Shalom, mi hermana Kendi. Shalom, allá toda la familia, mi hermana Kendi, que el Poderoso te bendiga y te guarde. Shalom, mi hermano Miguel, y allá Paula, y a todos a tus nenas, que el Poderoso las bendiga y los guarde. Shalom, mi hermana Varinia. Shalom, mi hermano Manuelito, allá también, que el Poderoso bendiga a tu casa y a tu mujer, mi hermano. Shalom, mi hermano Ezequiel, mi hermana Analía, mi hermana Vanessa, mi hermano Damián, a toda tu familia, que el Poderoso te bendiga y te guarde. A mi hermana Ana, que el Poderoso te bendiga y te guarde, y a toda tu familia. Al igual mi hermana Claudia, que el Poderoso bendiga y te guarda, y a todos allá en casa. Bueno, pues vamos a empezar, mis hermanos, en un momentito. Nada más vamos a esperar a ver si otros de los hermanos se conectan para que empecemos de una vez. Shalom, mi hermano Alfonso. Shalom. ¿Cómo estás, mi hermana Kelly? Bien, bien. Ansiosa, esperando la enseñanza. Sí, mi hermana. Bueno. Pues chalón a todos los hermanos, y está allá con nuestra hermana Bariña, y allá con nuestro hermano Miguel. Chalón, chalón mi hermano Marcelo, y allá Gastón, a Sol y a Ceci y a todos los que están allá. No sé realmente quiénes están ahorita ahí reunidos. Chalón mi hermana Marcela, que pues te bendiga y te guarde, mi hermana. Y allá los que están en casa. Pues bueno, mis hermanos, voy a invitarlos a que hagamos oración. Si alguno de los hermanos quiere empezar, para que empecemos, mis hermanos. Bueno, yo ahora, mi hermano. Sí, mi hermano, por favor. Bueno, mis hermanos, shalom a todos, mis hermanos. Poderoso los bendiga. Vamos a hacer oración, ¿sí? Bendito Elohim, en el nombre de la Don Yeshua, venimos delante de ti en este día de Shabbat, en este día de fiesta, Yom Shemini, en el octavo día, tú nos has mandado a guardar este día de Shabbat. Nos presentamos delante de ti con el propósito de buscar tu menujá. Bendito Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Te pedimos en el nombre de la Don Yeshua que en este día realmente podamos encontrar esas aguas. Venimos a ti, que eres la fuente de agua de vida, porque necesitamos esa agua para limpiar nuestras vestiduras, que podamos lavar nuestros vestidos, que podamos vestirnos de la justicia, vestirnos de esas ropas blancas, vestirnos de ese lino fino, blanco, resplandeciente, para que en el día en que tú llegues podamos entrar en la vida conforme a la promesa que tú nos has hecho. Bendito Elohim, que moras en tu reino, tú que moras y que habitas en Sion, que escogiste a Sion y le elegiste como habitación para vos, tú que dijiste que ese era para siempre el lugar de tu menujá. Nos venimos delante de ti porque queremos entrar en esa menujá hoy. Hoy queremos entrar en ese reposo, como tú nos has exhortado hoy si oyeres su voz. Hoy queremos entrar y queremos ser parte una vez más de este pueblo que en el día del Shabbat busca santificarlo. Sabemos que no es el día el que se santifica, sino que somos nosotros los que necesitamos ser santificados, bendito Elohim. Por eso nos diste este día de Shabbat, por eso nos has dado tus Moed, tus fiestas, para que entendamos algo, para que comprendamos la sombra que hay detrás de cada una de estas fiestas y tengamos el entendimiento del porqué de cada una de las cosas. Bendito Elohim, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de la Don Yeshua. Te pido por mis hermanos que están presentes en este lugar de reunión aquí en Skype, por tus siervos y por tu pueblo sobre la tierra. Bendito Elohim, por aquellas personas que no se conectan, pero que están en sus casas y escuchan un audio. Por también aquellas personas que están en la radio, te pedimos, te rogamos que nos tengas misericordia. Como tu pueblo, bendito Elohim, te rogamos misericordia, ten piedad, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. No los pongas a la luz de tu rostro. Y ten misericordia de tu pueblo, bendito Elohim. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua y te rogamos que nos des salud, bendito Elohim, porque es lo que necesitamos, solamente salud, y que realmente podamos cada día entender que debemos de temerte a ti, guardar tus mandamientos, bendito Elohim. Que nunca se aparte nuestros caminos de tus mandamientos, sino que podamos guardar cada uno de tus misbot, para que podamos alcanzar la vida que nos has prometido, bendito Dios. En el nombre de la Don Yeshua, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, anoche estábamos platicando y estábamos viendo algunas cosas que estaba mencionando nuestro hermano Marcelo, de lo cual es muy importante para nuestra vida, ya que realmente la menujá no se entra tan fácil, nada más por decir vamos a entrar a la menujá. Veíamos la semana pasada que realmente para pertenecer a esta casa de la menujá, se necesita un poquito de entrega, se necesita entrega, se necesita amor, se necesita tener la confianza que nos pide el Poderoso de tener ese amor para con el Padre. La menujá es una de las cosas que el Padre nos lo ha dicho en los escritos, que si queremos entrar en tal menujá, tenemos que estar bien con él, porque hay momentos en el cual el Señor se llena de ira y de enojo y dice, no entrará en mi menujá. Es de lo que hemos venido hablando acerca de que la menujá, recordémonos que el profeta Isaías le preguntaba al Señor al pueblo y le decía, ¿qué casa me habréis de edificar o cuál es el lugar de mi reposo? Y realmente, a través del tiempo, con todo lo que hemos visto de los apóstoles y los profetas y todos aquellos hombres que escribieron en este libro, y que es un libro en el cual nos va a dar una enseñanza para nuestra vida, el poder considerar y poder pensar acerca de lo que está registrado, nos debe de hacer entender que no basta el tener entendimiento, conocimiento, el poder comprender o escuchar las palabras. Para cada uno de nosotros el oírlas no nos va a beneficiar en nada, ya que la fe sin obras es muerta, ya que el evangelio sin poner por obra no sirve de nada, ya que la menujá sin poner por obra no puede ser menujá. De tal manera que nosotros, entendiendo todas estas cosas, sabemos que nuestra meta o nuestro propósito es poder seguir adelante de acuerdo a lo que está registrado en los libros, poder adquirir conocimiento, poder adquirir la sabiduría que el Poderoso nos intenta dar. Pero recordemos acerca de grandes hombres en las Escrituras, de hombres que realmente nos han registrado cómo es que no importa el saber, no importa el conocimiento, no importa toda la sabiduría que provenga de la enseñanza del Poderoso, si nosotros no ponemos por obra, nada nos va a servir porque todo es vano. Todo en esta vida es vano. Y por eso nosotros meditamos acerca de lo que es la vida propia, la vida misma. Y vamos en el transcurso del tiempo vamos a poder observar que realmente hay algo que no nos va a llenar nunca, que nada va a hacer entender nuestra mente y nuestro corazón. Por eso en el libro de Eclesiastés vamos a poder encontrar unas palabras en una síntesis. Esa síntesis para el mismo Salomón es la síntesis de todo lo que escribió en el libro de Eclesiastés, ya que en el libro de Eclesiastés podemos considerar que pocos son los que van a poder entender el propósito de este pasaje. Capítulo 12, de aquí se desprenderá nuestro tema en este día, y de aquí vamos a tratar de meditar lo que estamos aquí reunidos y de aquellos que escuchen el audio, que realmente mediten en la vida, día con día, cuál es el principal motivo o cuál es el motor que debe hacer mover nuestra vida, y entender, percibirlo, no nada más el escucharlo, sino percibir que realmente el Poderoso está llamando a un pueblo para que le seamos un pueblo sabio y entendido, un pueblo que siempre ha buscado, ya que el pueblo en sabiduría está conformando lo que el Poderoso quiere, a un pueblo sabio y entendido, a un pueblo que realmente ha tratado de percibir lo que él quiere transmitirnos. Lamentablemente no para todos es esto, lamentablemente no todos los que estamos aquí podemos ser parte de este pueblo, sino únicamente aquellos que están poniendo atención. Para aquellos que van a tomar en cuenta esta enseñanza en este día, podemos considerar que realmente, como describe la escritura en el libro del Salmo, acerca de que él es el que da las aguas de la menujá, y vamos a considerar que realmente él nos está moviendo para que nosotros empecemos a entender cuál es el propósito de esta agua, cuál es el propósito para que hagamos morada en él y él en nosotros, y podamos nosotros realmente ser parte de este pueblo. Todo el tema se va a resumir en estas palabras. Capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13. ¿Alguien me haga favor de estar leyendo los versos, por favor? Yo te leo, mi hermano. Eclesiastés 12:13, mi hermano. Sí, mi hermano. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón nos hace una síntesis de todo lo que transmitió en el libro a los Eclesiastés. Para nosotros y la vida de Salomón, en nuestra vida, podemos considerar realmente que no fue fácil la vida de Salomón. Y no fue fácil porque, como él lo describe en todo este capítulo, nos describe claramente su vida. ¿Qué fue su vida? ¿Y qué es de la vida del hombre en general? Para alguno de nosotros, el fin de todo el discurso dicho es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero el temer al poderoso va más allá de lo que a veces nuestros ojos pueden entender o pueden percibir, ya que nosotros en el libro de Proverbios nos describe que el temor viene por esta causa. Proverbios 10:1. El libro de los Proverbios nos describe acerca del temor, cómo es que vendrá en cada uno de nosotros. Pero si nosotros no atendemos a la voz del Señor, perdón, no es el 10, permítame tanto, ahorita se los doy. Vamos a ver el capítulo 15, verso 33, por favor. Proverbio 15, mi hermano. Capítulo 15, verso 16, 33, perdón. No atendemos a la voz del Señor. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Describe que el temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Muchas veces le comentamos a los hermanos y hacemos el énfasis acerca de que realmente en nosotros, a veces les pongo el ejemplo, muchas veces lo he citado también aquí en el grupo, hay papás que tienen problemas con los hijos, como cuando los llevan a la tienda y empiezan los niños a patalear en la tienda que quieren algo, y muchas veces nosotros, para que dejen de llorar, concedemos el capricho, y nosotros le decimos a los padres: no hagan eso, no permitan eso, al contrario, no se le debe de comprar. Pero de ahí no viene la raíz del mal, porque los niños empiezan a patalear desde la tienda o desde un lugar que quieren ellos algo para poder conseguir lo que ellos quieren. Eso empieza desde el momento desde que nace un niño. En el momento que nace un niño, nosotros le enseñamos al niño cómo pueden ellos adquirir las cosas. Pueden adquirir las cosas y pueden pedir cualquier cosa y nosotros se las daremos. Entonces nosotros le decimos a nuestros hermanos: lo que pasa es que no debes de acceder, debes de no aceptar ese tipo de condiciones. Y muchas veces no sirve nada de nada el consejo. El consejo o el poderle decir estas cosas no le va a servir absolutamente de nada. Pero nosotros, la intención es de que nosotros podamos hacerle ver al papá o a la mamá que tiene que cambiar ese pensamiento, que debe de cambiarlo para que pueda guiar, en este caso, al hijo. Y nosotros damos el consejo. Realmente el padre lo hace con el hijo, pero el detalle no está en el momento que hace eso, sino nuestro comportamiento día con día de lo que hacen nuestros hijos. El poder nosotros ser firmes, estricto con ellos, para que nuestros hijos crezcan de una manera en la obediencia del poderoso. Pero nosotros a veces podemos transmitirlo o decírselo, pero el detalle no está en el que se diga o el que se mencione, sino realmente en el que nosotros podamos hacer entender al papá que tiene que cambiar todo, desde el momento que se levanta del hogar, en el hogar, día con día, desde el momento a lo mejor que se sientan a comer, en el momento que salen a pasear, en el momento que están platicando, los padres, los adultos o gente adulta, cuando el niño se tiene que acostar, en día con día los padres tienen que estar señalándole al hijo cómo tiene que hacer las cosas, de tal manera que los niños van creciendo con una mentalidad la cual ellos van sujetándose de acuerdo a lo que ellos han aprendido de los padres. Pero si los padres Consciente que el niño esté llorando todo tiempo. Consciente en que en la casa estén gritando todo el tiempo. Que cuando ellos quieren algo, lo pidan gritando o llorando. Lo único que tiene que saber el padre es que el hijo, cuando sea grande, cuando entre a una edad mayor, va a desencadenar en él una persona irresponsable, una persona que no tenga valor por la voz de su padre, y eso es lo que va a dañar en la vida de esa persona. De esta misma manera vamos a hablar un poquito acerca de lo que el Poderoso, a través de la Escritura, habla acerca del que hay que temer al Poderoso. Vamos a tratar de señalar acerca de los puntos principales los cuales nosotros debemos ir corrigiendo en nuestra vida, corrigiendo ese malo, esa. Entonces nosotros, al ver y al poner este tipo de ejemplos, lo que intentamos es hacer ver lo que realmente para el Poderoso es nuestra vida cotidiana, no como niños, sino realmente ya como adultos, que a veces nosotros como adultos, por eso el maestro dice que tenemos que volver a nacer. El volver a nacer es importante porque si Nicodemo a un hombre, el Mesías, lo llama y le dice: Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Si alguien como Nicodemo no vuelve a nacer, o alguien como alguno de nosotros no vuelve a nacer, no puede ver y no puede entrar en el reino de Elohim. Por eso es importante la expresión que ocupa el Poderoso acerca de lo que le dice el Mashiach a Nicodemo. Cada uno de nosotros tiene que volver a cambiar esta forma de pensamiento, tiene que modificarla, porque si no la modifica, es aquí donde vamos a tener que desencadenar en nuestra vida un malestar, un mal en nosotros. Y por eso el Poderoso no perdonará ni pasará por alto los errores ni las equivocaciones que cometemos como personas, porque ciertamente no entendimos el valor de la palabra del Poderoso. El valor de la palabra del Poderoso, en la síntesis que hace Salomón al pueblo, es: teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Ese es el principal motivo. El fin de todo el discurso dicho oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Habla acerca de guardar el mandamiento, pero sobre todo del temerle. Recordémonos que esto es lo que describe en Hebreos 4:1, temamos pues que quedando la promesa de entrar en su reposo. Y es ahí donde la mayor parte de nosotros no entramos en el temor. Por eso voy a invitarlos a que leamos el libro de Proverbios capítulo 10, verso 27, si no mal recuerdo, que sería el que estábamos, que vamos, 10, 27, ¿va? Sí, leamos por favor. Proverbios 10, 27, mi hermano. Sí, por favor. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces nosotros cuando empezamos a hacer la diferencia en las palabras, cuando empezamos a entenderla, debemos de entender que no debemos de entrar en la categoría de un impío. Muchas veces nosotros consideramos que somos buenos ante el Poderoso. ¿Por qué? Porque nos reunimos en Shabbat, escuchamos la palabra del Shabbat, pero esa es una de las cosas que más le desagradan al Poderoso, que los oidores de la ley no son justos para con Elohim, sino los hacedores. Muchas veces nosotros entramos en la categoría del impío porque no meditamos en la palabra, que se trata de transmitir día de Shabbat en día de Shabbat o en día de fiesta. El propósito es de estas fiestas es que recordemos, cuál es el propósito de las fiestas. Las fiestas tienen un propósito, lo que hace la diferencia, en nuestra vida. Encontraremos en nuestra vida que la mayor parte de las cosas que hacemos son vanidad. Muchas veces encontramos a mujeres muy hermosas y muy bellas físicamente y que visten ropa de lujo, porque la mayor parte de los hombres o la mayor parte de las mujeres elige a hombres ricos o poderosos en esta tierra, porque lo que busca la vanidad es eso. La mujer hermosa requiere vestidos hermosos, zapatos hermosos y carros de lujo y cosas así para sentirse hermosa o sentirse bella. Y los hombres para eso trabajan, para darle este bienestar a estas personas, a estas mujeres. Y pongo este tipo de ejemplo no hablando de todas las mujeres hermosas y bellas físicamente. No todas las mujeres son de ese pensamiento. al menos en mi vida me ha tocado conocer mujeres que no son de esta manera. Lo importante es considerar el ejemplo porque nosotros al empezar a observar la escritura veremos que nuestra vida lleva más vanidad. La vanidad de nuestra vida en los creyentes en el Mesías es más vana que muchas otras cosas. Lo que necesitamos nosotros hoy en día es pensar, tratar de entender por qué nuestra vida es tan vana y por qué es tan vano nuestro razonamiento. Encontremos que Salomón era un hombre muy rico y a veces cuando él dice todo lo que yo hacía, mi riqueza, todo esto era vano, lo hemos leído muchas veces, pero lo que no hemos considerado es que a veces lo ponemos en la vida de Salomón, pero no lo vemos en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a intentar, tratar de entender en nuestra vida día con día acerca de lo vano que es nuestra forma de vida, la forma equivocada que llevamos, porque si nosotros no comprendemos o no entendemos esto, entonces no podríamos entender por qué el Señor nos tendrá por impíos y no por justos. Y este es el punto. El temor del Señor aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Si ciertamente los años de los impíos serán acortados es porque merecen la muerte y no resucitarán en la congregación de los justos. Entonces, para que nosotros no caigamos en el título o en la expresión del impío, tenemos que empezar a entender cuál es el propósito entonces del Poderoso para con nosotros, para que no caigamos en la impiedad. Una de las cosas que nosotros tenemos como seres humanos es de que no importa la mujer bella, no importa que sea una mujer no tan bella o una mujer que no sea agraciada físicamente, para todas las personas toda su vida es vana. Y es vana en la vida de cada uno de nosotros lo que hacemos y lo que pensamos, porque muchas veces no nos detenemos a pensar en dónde está el error o la falta. Veremos ahorita un ejemplo para que empecemos a introducirnos a los ejemplos que tiene la Escritura acerca de lo que es la vanidad. La vanidad a veces no pensamos y no entendemos por qué el rey describía semejante cosa. La vanidad nos está abarcando a todos y ahorita veremos por qué la vanidad es algo que nos corrompe a la mayor parte de nosotros. He conocido hoy en día y he conocido a hermanos que ahorita en su vida no es nada vana, al contrario, su vida es algo provechosa. Pero tengo que considerar y tengo que pensar si esto lo hacemos con todos o nada más con algunos. Y entonces encontraremos si nuestra vida es vana o no es vana. Por eso ahorita al leer los libros podemos considerar que realmente estamos en la categoría de ser impíos o de ser personas que estamos en la justicia o que estamos en el temor del Señor, porque el fin de todo el discurso dicho es ese: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si nosotros tememos al Poderoso, tengo que entender entonces dónde radica el temor, hacia dónde. Por eso el libro de el Proverbio describe: el temor del Señor es la enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Por eso nosotros cuando nos acercamos al entender y a comprender la palabra, no tenemos que ser oidores únicamente, sino hacedores. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros escuchamos y oímos y no lo entendemos. Vino una hermana aquí en la casa y yo le expresaba acerca de esto. Le decía, me decía a una hermana, hermano, el hermano Esteban volverá a enseñar aquí en el grupo. Le digo, eso no me corresponde a mí. No me corresponde a mí porque está en su vida el que quiera enseñar, el que quiera volver a transmitir la enseñanza está en su persona. Realmente no está en mi persona, no está en las personas de los demás, está en su propia vida. Y expongo esto para que me entiendan por qué me lo preguntaba. Le digo, mira, tan sencillo es cuando alguien viene y me pregunta, porque la mayor parte de los hermanos, la mayor parte me dice, Esteban volverá a enseñar, y yo le digo, ¿está en él? Y la mayor parte me dice, no, es que eres tú el que no lo dejas enseñar. Quiero entender o quiero hacer entender a mis hermanos por qué estoy diciendo que está en él y no en mí. Nosotros hoy en día, cuando vemos la actitud, el pensamiento, vemos lo que piensan los demás, nos hace meditar en eso porque si nosotros observamos no está en mi persona, está en él. Él sigue guardando Shabbat, sigue guardando las fiestas, tiene la intención de obedecer al Poderoso y hacer todas estas cosas, pero en mí no depende, depende en Él. Porque también de la misma manera, ustedes saben cuáles son las cosas que les corresponde a ustedes y yo sé cuáles son mis obligaciones. Yo siempre les recalco muchas veces a mis hermanos, yo no sé, así llueve, truene o relampaguee, yo necesito estar conectado en Sky todos los días de Shabbat para que si no soy yo, o es Luz, o es Marcelo, o alguno de mis hermanos que tenga la intención de querer enseñar, como en el caso de Miguel, o en el caso de Dulas el día de mañana, o alguno de los hermanos que están aquí, de los que realmente se esfuerzan para entender la palabra y quieran transmitir esa palabra, están en el derecho de poderlo hacer, ya que en otro momento se hizo, y ustedes vieron enseñar a muchos hermanos aquí. Pero no está en mí el querer poner o quitar gente, está en cada uno de ustedes, porque yo al menos sé que tengo que estudiar en la semana y tengo que estar estudiando todo el tiempo y tengo que estar enseñando a otras personas porque esa es mi necesidad, pero eso es mío. Y a mí nadie me puede hacer vana vano lo que yo hago. Si a alguien no le parece lo que hago, pues es porque no me conoce, porque no está acá. Pero necesita la persona entender por qué me gusta a mí estudiar y por qué me puedo a lo mejor estar sentado muchas horas pensando en lo que voy a estudiar. Pero eso es algo que en mí nadie puede hacer vana mi lo que hago, porque realmente el poderoso sabe por qué hago las cosas. Como dice Saulo, es mi necesidad de poder enseñar la palabra, es mi necesidad de estar Shabbat con Shabbat, porque es algo que es mío y nadie me lo puede quitar. De la misma manera lo siente alguno de los que estamos aquí, el querer transmitir la palabra a otras personas. Por eso la enseñanza es una de las cosas que en lo particular en mi persona es mío y nadie me lo puede quitar. De la misma manera cada uno de ustedes que se acerca de Shabbat en Shabbat y que guardan el mandamiento, yo no les puedo impedir a nadie que lo hagan o no lo hagan. Está en cada uno de ustedes. Por eso, Saulo, y acerca de lo que está registrado en la Escritura, vemos que Saulo y todos ellos hacían las cosas porque ellos era algo que los movía, era un motor que los movía. Lo que yo quiero es pasar este motor a ustedes para que ustedes empiecen a desempeñar lo mismo, que empiecen a entender por qué debemos hacer las cosas, ya que el temor del Señor está en este conocimiento, en la enseñanza de la sabiduría. Pero la enseñanza no sirve de nada, escuchar la palabra no sirve de nada si no se desempeña en nuestra vida. Entonces, si nosotros no somos oidores, hacedores de esa palabra, si no somos oidores y no hacedores de la palabra, entonces no está en mí. Yo a veces, muchas veces le cito a los hermanos, yo sé cuál es mi responsabilidad. Tú como pueblo sabes tu responsabilidad y debes de saber todo lo que dice el Poderoso en la Escritura. Pero los hermanos dicen, no, lo que pasa es que yo tengo en mi corazón, no entiendo si esto debo de hacerlo o no debo de hacerlo. Pero así se pasará 10, 15 años de su vida pensando si debe o no debe de hacer las cosas. Y lo va a pensar porque realmente en su vida hay algo que es vano y se cae en el título de ser un impío. El impío es aquel que no hace las cosas que el Poderoso ha ordenado, el que peca y transgrede los mandamientos. Por eso dice que los años de los impíos serán acortados. Y si los años de los de los impíos serán acortados, tenemos que entender que muchos de nosotros estamos en ese lugar de la impiedad y seguiremos en ese lado de la impiedad. No importa el conocimiento que hemos adquirido, no importa lo que hemos aprendido, simplemente nosotros caeremos siempre en esa impiedad y de esa manera serán acortados nuestros días. Por eso cuando Saulo expresaba acerca de lo que él sentía en su ser, que nadie podía hacer vanas esta gloria que él sentía de la palabra, describe así él con respecto a esto. Voy a invitarlos a que leamos primera carta a los Corintios capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 16, por favor. Perdón, es de versículo 15 hasta el versículo 27, por favor. Pongamos atención. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio del Mesías, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la Torá, aunque yo no esté sujeto a la Torá, como sujeto a la Torá, para ganar a los que están sujetos a la Torá. A los que están sin Torá, como si yo estuviera sin Torá, no estando yo sin Torá de Elohim, sino bajo la Torá del Mesías, para ganar a los que están sin Torá. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Consideremos acerca de lo que hemos leído. ¿En dónde entra la vanidad? Ahorita vamos a leer parte del libro de Eclesiastés para que me explique qué es la vanidad. La vanidad es algo que nosotros no nos damos cuenta. Nuestra propia vida, no importa que sean guardadores de la ley o guardadores del mandamiento, la vida es vana. ¿Sí, mi hermano? ¿Me hablabas, mi hermano Gastón? No, mi hermano, se activa un micro que está abierta la radio. Ah, es creo que fue Miguel porque le vi que brillaba su pensé que eras tú. Sí, bueno, ya se quitó. Entendamos qué es la vanidad. En el libro de Eclesiastés hace una expresión acerca de que nuestra vida, no importa que guardemos los mandamientos, en el aspecto de que no importa, cuando pensemos que lo estamos guardando. No es cuestión de pensar que estamos guardando los mandamientos, es cuestión de entender por qué sí sabemos que los estamos guardando. Y por qué es entender que hay en nosotros un temor. Esa es la parte importante o principal. Por eso estoy mencionando este ejemplo de Saulo. Este ejemplo de Saulo nos está haciendo entender o abrir nuestra mente para que entendamos acerca de lo que está sucediendo, ya que nuestra mente no nos permite a veces comprender la visión que tenían los verdaderos discípulos del Poderoso y los siervos del Poderoso. Por eso él se introduce de esta manera y hace esta expresión. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Hablaba acerca de lo que era el diezmo y hablando acerca de las ofrendas que el pueblo le brindaba para poder seguir anunciando el Evangelio. Por eso él describe a los de Corinto, únicamente a Corinto, no está refiriéndose en una forma general, sino a los de Corinto por la negligencia que había en ellos. Describe, ni tampoco he escrito esto para que así se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y por eso él quería que no desvanecieran esta su gloria. ¿Por qué? Porque él sabía por qué hacía las cosas, lo entendía. Su vida no era vana, porque su vida tenía un propósito. Su vida tenía un propósito y eso es lo que tenemos que nosotros observar. Si no somos enseñadores, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra esencia para poder agradar al Poderoso? Ya que veremos que nuestra vida, y hablo de todos los que estamos reunidos, es vana nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que realmente nuestra vida es tan vana que muchas veces no pensamos en lo importante que es la vida. Porque el propósito de esto es que nosotros obtengamos la vida. Ese es el punto principal y lo veremos también reflejado en el libro de Eclesiastés, que ahí está reflejada esa vida. Voy a invitarlos a que meditemos en lo que Saulo acaba de transmitir en el capítulo 9 y de que el Poderoso nos hace ver acerca de cómo es tan vana nuestra vida día con día. Dice así, primera carta a los Corintios 9, verso 15. 16, perdón. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Eso es lo que estamos mencionando. Aquellos que tenemos esta necesidad, No importa que esté lloviendo, no importa que esté, que sea en la noche, que sea en la mañana, los que servimos al Poderoso sentimos esta necesidad de querer servir al pueblo, porque él describe, me es impuesta una necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y hay por qué entender porque dice, ay de mí. ¿Qué significa esta expresión, ay de mí si no anunciar el Evangelio? Pregunto a mis hermanos, ¿por qué Saulo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio? ¿Por qué lo dijo? Porque si no lo anunciara el conocimiento que había adquirido, la sabiduría, ¿de qué le sirve la sabiduría y no anunciar lo que ya aprendió? Es como la parábola cuando le dan los talentos y no los trabaja, va y los expone. Es la misma situación. Sí, escucharon a mi hermano César, ¿verdad? Vendría a ser un hombre vano porque la persona no entendió que el propósito de tener sabiduría es transmitirle la sabiduría a otra persona. Pero no hablamos de la sabiduría humana, porque si hablamos de la sabiduría humana no sirve para nada. Únicamente sería filosofía que agradaría a los hombres y agradaría a la expresión de cómo transmitimos un conocimiento o una palabra. La diferencia que está marcándonos acá es de que describe acerca de que Saulo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y lo entendemos claro porque Saulo estaba describiendo, ay de mí, porque le es impuesta. Cuando nosotros decimos, me es impuesta una necesidad, ¿qué queremos decir cuando dice, me es impuesta una necesidad? ¿Qué quiere decir, me es impuesta una necesidad? ¿Qué entendemos por eso de decir, me es impuesta? Como el aire, me es impuesto el aire para vivir, sin el aire no puedo vivir, es la misma necesidad. Dice la escritura que aquel que pone la mano en el arado y luego mira para atrás no es digno de Yeshua. Dice mi hermano Miguel, dice que le dijeron, se le impusieron, no se la pidió. Hay que entender entonces la vida de Saulo. Saulo era un judío que conocía de la ley, conocía de la Torá, que perseveraba en el conocimiento de la Torá y que perseveraba en la sabiduría. Pero la sabiduría que había adquirido era vana, no servía absolutamente para nada. Entonces, como no servía para nada, nosotros consideramos acerca de lo que trata de describir. La vida totalmente es vana porque no entendió que Saulo no lo pidió, como dice mi hermano Miguel, se le impuso. Dice la escritura que aquel que pone la mano en el arado y luego mira para atrás no es digno de Yeshua. Se te abre el micro, mi hermano Miguel. Entonces nosotros, cuando observamos y vemos esta reacción de que dice, me es impuesta una necesidad. Cuando él estaba persiguiendo al pueblo en el libro de Hechos capítulo 9, al pueblo creyente en el Mesías, vino una luz y le resplandeció esa luz a Saulo. Y de pronto salió una voz de en medio de la luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú? Yo soy a quien tú persigues. Entonces el maestro le hace ver a Saulo acerca de la gravedad de sus errores y le hace meditar en todos los errores que había cometido. Saulo, entendiendo el mensaje, entendió que el camino que había adquirido era un camino de muerte, no un camino de vida. Por eso muchos de nosotros, cuando no meditamos en esto, cuando sabemos que estamos haciendo el mal, cuando una persona es mala y perversa, o cuando sabemos que nuestro ser es malo y no inclinamos nuestro corazón, necesitaríamos entonces que el Poderoso nos cegara también, que nos dejara ciegos y que pudiésemos entender qué es perder la vista o qué es perder la vida. En el momento que nosotros meditamos en la muerte, nos damos cuenta por qué lo importante de lo que es la muerte. Voy a invitarles a que leamos y te regresamos a la carta a los Corintios, lo importante acerca de lo que es meditar en la muerte, ya que si nosotros no meditásemos en la muerte, o no meditásemos en el daño y en el mal, en el castigo y en la destrucción, nosotros no podría ser benéfico entonces lo que aprendemos de la palabra. Por eso encontramos aquí, en el libro a los Hechos, acerca de lo que sería necesario para cada uno de nosotros, que el Señor ahorita nos quitara la vida, que nos quitara una pierna, que perdiéramos un brazo o los ojos, para que pudiésemos entender qué grave es nuestra forma de vida, porque nosotros únicamente vemos que hay vanidad. La vanidad no es algo que le agrade al poderoso. Por eso nosotros hoy en día necesitamos meditar en lo que es la palabra del poderoso, ya que si nosotros no meditamos en ella, realmente seremos desechados por él. En el libro de Eclesiastés encontramos acerca de un evento, de algo que sucede en nuestra vida y que realmente le damos peso y valor a este evento. Y por eso la escritura es mejor estar en la casa del luto que en la casa donde hay alegría. Y si nosotros entendemos por qué lo describe el libro de Eclesiastés, podremos observar que realmente hay un porqué es más importante este día. Capítulo 7, versículo 1 del libro de Eclesiastés, versículo 1 hasta el versículo 5, por favor. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Hasta ahí, mi hermano? Sí, mi hermano. Es aquí por eso que nos debe de hacer pensar, hacer meditar, porque cuando nosotros estamos en la casa del que murió, es como describe el verso, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Qué pasa en la casa del luto? Muchos de nosotros nos acercamos y meditamos en lo que es la muerte, en lo que realmente es, para allá es a donde vamos todos. No hay quien pueda evitar el sepulcro. No hay quien lo puede evitar. Pero si nosotros no meditamos acerca del lugar de nuestra morada, en el cual será en el futuro, en el cual tendrán que descender nuestros hijos y que tendrán que descender los hijos de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y que todos tendremos que ir a ese lugar, si nosotros hoy en día no entendemos qué es lo que tenemos que hacer para agradar al poderoso, entonces nosotros tendremos que sufrir no la muerte física, sino también la muerte espiritual. Ese es el propósito de la vanidad, que muchas veces nosotros, si estamos en la casa de la alegría, ¿qué pasa en la casa de la alegría? En el banquete, que decimos cosas torpes, que podemos embriagarnos, que podemos decir cosas que no son correctas o que no son agradables. La diferencia la marca lo que está describiendo este capítulo. Mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. El que vive lo pondrá en su corazón. Ese es el propósito, el que entendamos por qué es mejor la casa del luto, porque lo tiene que poner en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Si nosotros está esta tristeza, se puede enmendar este corazón. Podemos modificar nuestro pensamiento, pero muchos de nosotros no enmendaremos ni cambiaremos este corazón, porque nunca podremos entender el porqué. Si alguno de nosotros ha cometido faltas y ha cometido errores, y estos errores y estas faltas que cometemos día con día, si no meditamos o no pensamos acerca de todos los males que hemos hecho y no enmendamos nuestra vida o no cambiamos esta vida, entonces nosotros tendremos que lamentablemente ir al lugar donde describe el proverbio, al lugar del impío, y serán recortados o acortados nuestros días, que será la muerte. Por eso describe el verso 4, el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Me doy a entender por qué les estoy describiendo esto, mis hermanos, acerca de por qué si Saulo no hubiese vivido y no se le hubiesen cegado sus ojos, él nunca se hubiera dado cuenta que todo lo que había aprendido era vanidad. No le servía la sabiduría que había adquirido porque le iba a dar muerte. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Pregunto a los que estamos aquí, a los que estamos en el chat. Por eso el punto principal es entender que Saulo no lo entendía, así como muchos de nosotros no entendemos el propósito de la palabra. Si nosotros entendiésemos el porqué de las cosas y el porqué los siervos hacían las cosas y meditamos el por qué hacen los siervos lo que hacen y pusiésemos en nuestra vida y pensásemos en lo que hace el siervo, entonces entenderíamos por qué el poderoso describe lo que Saulo hacía, porque lo que Saulo hacía en el capítulo 9 de la carta a los Corintios era hipocresía. La hipocresía para nosotros es algo malo, porque Saulo describe que se comportaba de una manera con unos y con otros se comportaba de una manera diferente. ¿No Saulo fue el que reprendió a Pedro y le hizo ver a Pedro su hipocresía? Entonces, ¿por qué Saulo reprende a Pedro? Si nosotros juzgamos las cosas de acuerdo a lo que ven nuestros ojos y lo que oyen nuestros oídos, y no meditamos el por qué hacen las cosas, esto es un ejemplo para ustedes. El día de mañana, cuando ustedes piensen algo de mi persona, piensen el por qué lo hago, y no actúen de acuerdo a la carne, sino piensen y mediten el por qué trato de hacer las cosas. Para esto es algo que ustedes deben de analizarlo. Ahorita explicaré en pocas palabras qué es la vanidad. La vanidad está en nuestra vida día con día. Es algo cotidiano. Y marcaremos muy bien lo que es esta expresión de que Saulo está aplicando en la carta a los Corintios. Ciertamente todo esto es vano y no hay provecho en ello. Por eso Saulo, la doctrina que había adquirido, la enseñanza que había aprendido, se le demostró que estaba equivocado, que estaba mal, que era un camino que estaba torcido. En su camino no había más que vanidad. No servía nada de lo que había hecho. La vanidad que estaba en él era muy grande porque no había percibido el propósito de la palabra del Poderoso. En el libro de los Hechos, capítulo 9, que estábamos mencionando hace rato, podemos comprender que Saulo tenía un conocimiento y una sabiduría que él había aprendido, y que no se había puesto a pensar que no le servía absolutamente para nada. Hoy en día nosotros hemos estado en muchísimos grupos religiosos, en muchos grupos los cuales nosotros nos damos cuenta de cómo es nuestro error y nuestra falta acerca de lo que es el Poderoso, porque cuando éramos cristianos nos damos cuenta que hoy en día el cristianismo no estaba enseñando la palabra del Poderoso, sino que siempre nos desviaba de un camino que no era el correcto. Así de la misma manera los diferentes grupos a nivel mundial siempre nos llevan por un camino, pero ese camino nunca nos va a beneficiar ni nos ayudará porque hemos cometido el error de haber practicado algo que no se nos ordenó. El Poderoso por eso describe que el temor del Señor está en la sabiduría. La sabiduría la podemos encontrar en el libro, pero si no diferenciamos la sabiduría que es del hombre y la sabiduría que es de Dios, Elohim, entonces nosotros cometeremos los mismos errores que cometió el pueblo antiguo. La palabra del Señor no es para todos, únicamente de aquellos que temen al Señor y guardan sus mandamientos. Ese es el fin de todos los hombres, que aprendamos a guardar los mandamientos. Por eso describe en el libro de Hechos, capítulo 9, Saulo se tuvo que poner a pensar acerca de lo que había pasado y tuvo que analizar hasta dónde lo llevaría el Señor. Por eso dice que le fue impuesta. Él ya era un enseñador y transmitía una palabra, pero ahora de aquí en adelante Saulo le es impuesta una necesidad. Necesitamos meditar en ello. Capítulo 9, versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 16. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y es aquí donde nos damos cuenta que a Saulo le es impuesta una necesidad. No es algo que haya decidido, es algo que el Señor lo eligió porque era un varón perseverante, era un varón entendido en palabras, era un varón que sabía diferenciar, pero había que alguien dirigirlo a él. Hoy en día nosotros tenemos esa necesidad de que nos dirija el Poderoso en nuestras vidas, pero esto nunca ha sido fácil para todos los que hemos enseñado la palabra en el mundo, porque ni en los cristianos, en los pastores, en los ancianos, en los ministros, diáconos, obreros, los diferentes maestros de la ley, ya sean rabinos, ya sean moré, ya sea la gente que sea, debemos encontrar que realmente ninguno de ellos es perverso. Después se hacen perversos, pero es el camino que le corresponde a todos, como en el caso de Eclesiastés nos mostrará acerca de la vida de un rey, nos mostrará la vida acerca de un siervo, nos mostrará la vida de cada uno de ustedes en el pueblo del Poderoso. Y encontraremos que realmente Saulo iba a ser un instrumento importante para el Señor. Y por eso el Señor elige a Saulo. De esa misma manera nosotros hemos sido elegidos. Y entiendo que no es fácil que entendamos el propósito. Me refiero al propósito del Poderoso porque... ¿Por qué no pensar que el Poderoso pudo haber elegido a otro cualquiera? ¿O pudo haber escogido otros 10, otros 20? No, específicamente escogió a Saulo. ¿Y por qué digo que escogió? Sí escogió a otros, pero no fueron con la capacidad y con la comprensión de Saulo. No todos tienen la misma capacidad, voy a poner así para que me dé entender, intelectual. No todos tienen la misma capacidad de percepción. No toda la gente tiene la necesidad que tenía Saulo. Por eso es que aunque muchas personas quieren ser enseñadores, muchos quieren transmitir la palabra, no es de aquel que dice yo quiero enseñarla. No es de las personas el decir yo quiero enseñarlo. Yo quiero ser un enseñador porque creo que en la mayor parte de nosotros nace el querer enseñar la palabra. Lamentablemente no es de todos la fe, como está registrado en Tesalonicenses. No es de todos la fe, sino de algunos que realmente están haciendo el propósito de transmitir la palabra. Por eso nosotros tenemos estas enseñanzas en los días de fiesta para poder diferenciar de lo que el Poderoso trata de transmitirnos. En el libro de Hechos vemos acerca de Saulo que era un varón importante que tomaría el Poderoso para que llevara su nombre ante los gentiles. Pero ciertamente no sería la carrera fácil, no sería nada fácil, por eso el Saulo tenía que comportarse de una manera con los judíos y tenía que comportarse de otra manera con los gentiles. Por eso encontraremos a Saulo, que era un varón entendido en palabras y en obra, así como el Mesías era entendido en palabras y en obras. Por eso hoy en día nosotros debemos de ser también ese tipo de hombres entendidos en obras y en palabra. Debemos de dejar nuestra vida vana, debemos de dejar nuestra vida que no nos lleva por el bien. Tenemos que aprender a saber qué es vanidad y qué no es la vanidad. Y ahorita veremos que tendrá que cambiar nuestro pensamiento. Tiene que cambiar el pensamiento de los que estamos aquí. Porque si nosotros no cambiamos el pensamiento, quiere decir que de balde es y vana ha sido la palabra que hemos escuchado del Poderoso. Es vana porque no será nada de beneficio ni nada productivo en nuestra vida. Por eso en el libro de Filipenses podemos encontrar a Saulo y podemos mostrar a Saulo de una cara diferente. Una experiencia que tenemos en nuestra vida para que nosotros vayamos moldeando esta forma de vida que nos está transmitiendo. Tenemos que apartarnos de este error de la vida que llevamos día con día. Por eso de Filipenses nos describe acerca de lo que él sabía, de lo que él entendía, de dónde venía, quién era Saulo en la tierra de los hebreos, y poder describir que todo lo que había aprendido era vanidad, no servía para nada. Por eso lo ha traído la eminente palabra del Poderoso, para que se haga su palabra de acuerdo a las obras que él pide. Y encontraremos que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temer al Poderoso es en la sabiduría, pero no sirve de nada entender y saber, porque el saber no es la sabiduría, sino el efectuar lo que hemos aprendido. El vivir lo que hemos aprendido es lo que nos llevará a la sabiduría. Por eso encontramos en Filipenses, en su capítulo 3, en su versículo 4 hasta el versículo 11, por favor. ¿Me escuchan bien? Voy a leer. Sí, te digo bien. ¿Del 4 al 11? Sí, por favor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Mashiach. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach, Yeshua mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol para ganar a Mashiach, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Mashiach, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ese es el punto principal del temer al Elohim y guardar sus mandamientos. El poder está en la resurrección, el día que se dé este, y está en la resurrección entre los muertos. Por eso Saulo sabía que tenía que poner esta enseñanza del Mashiach por estandarte, tenía que ponerla como algo que tenía que regir su vida, y tenía que meditar en lo que era la palabra de la sabiduría, porque el maestro lo que hizo fue guiarnos para que nosotros viésemos qué es lo que él pide y qué es lo que quiere de nosotros. En el libro de Eclesiastés, la síntesis de todos los capítulos que están en Eclesiastés es hacer ver dónde está nuestra vida vana, hasta dónde cae nuestra vida día con día y que realmente no sirve de nada. Por eso lo encontramos acerca de este libro, cómo Saulo hace la expresión que si alguien tenía que confiar en la carne, él tenía que confiar más. Y tenía que confiar mucho en su carne, porque realmente, de acuerdo a que sea un hebreo, describía, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento del Mesías, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar al Mesías. Si nosotros entendiésemos la mentalidad entonces de Saulo, el mencionar que lo tiene todo por pérdida para ganar al Mesías, nosotros también tenemos que entender que tenemos que dar todo por pérdida. tenemos que entender por qué tenemos que echar esto por pérdida. No tenemos que confiar en este mundo, ni confiar en lo que somos o en lo que tenemos, sino que realmente el Poderoso trata de transmitirnos. Saulo tuvo que entenderlo, y se lo puso de una manera el quitarle la vista. Bueno fuera que muchos de nosotros perdiésemos la vista por algunos días, o que perdiésemos un brazo para entender qué realmente es lo que es la vida. Por eso hablábamos acerca del lugar del luto. Entonces, si nosotros empezamos a meditar, ¿por qué Saulo tenía que cambiar? ¿Por qué tenía que modificar? ¿Tenía que hacer la diferencia? Entonces, esto es lo que nos está mostrando la palabra. Que meditemos en esta palabra, que realmente en la vida de un individuo como Saulo modificó toda su vida. De tal manera nosotros tenemos que modificar nuestra vida para ser coparticipantes de esta resurrección de entre los muertos. Porque el propósito es ese. Recordemos que nuestra vida es vana. Y ahorita voy a explicar el por qué. Pero voy a regresar un poquito acerca de lo que describe la escritura, el por qué es la vanidad. La vanidad encontraremos que no sirve absolutamente de nada, porque tenemos que entender qué es la vanidad, porque nuestra vida propia es vanidad, porque no la tenemos, somos corruptibles, descenderemos al Seol, descenderemos al hoyo. No habrá quien nos saque de allí si no le pedimos al Poderoso entendimiento y sabiduría para no caer en ese hoyo. Lo único que necesitamos es poner atención, por eso en el libro de Eclesiastés habla acerca del penoso trabajo que le ha dado a los hijos de los hombres, acerca de que tienen que aprender sabiduría, aunque la sabiduría es vana, tienen que aprender la sabiduría para transmitir la sabiduría a otros, de acuerdo a lo que hemos leído en estos pasajes, porque el propósito es de que nosotros entendamos que debemos de modificar nuestra vida para poder agradar a aquel que nos está llamando de la luz, de las tinieblas a su luz admirable y obtener la vida. Pero es algo que tenemos que empezar a entender dónde viene la vanidad. Porque a veces pensamos que una mujer que tiene bonita ropa, bonitos autos, o un hombre que tiene una casa bonita, pensamos que ellos son vanos. Pero no está en ellos la vanidad, también está en nosotros día con día la vanidad. De tal manera que esto no nos permitirá entrar a la menujá. No nos permitirá entrar a la menujá porque no hemos aprendido qué es la menujá. Y no hemos entendido, como le explicaba ayer mi hermano Marcelo, no hemos entendido el camino que tenemos que recorrer para poder entrar a esa menuja. No sea que el Señor se llene de ira, se llene de enojo y nos destruya por causa de que no hemos entendido este propósito. Muchos de nosotros somos malos y negligentes y perversos. Pero si nosotros estamos escuchando en este momento, meditemos y digamos, sentémonos cada uno en nuestra banca, en nuestro sillón, en el lugar que estemos más cómodo, y pensemos acerca de las cosas que hacemos día con día, y pensemos si realmente esto es agradable ante los ojos del Poderoso. Libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 al versículo 13. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Desde el versículo 1 hasta el versículo 13, por favor. 13. Sí, hasta el 13. Jerusalén. Nada más el micro, mi hermano Miguel, gracias. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde nace. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, no se sacia el ojo de ver, ni el oído de se harta de oír. Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que no, de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Y el predicador fui yo el predicador fui rey sobre Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pongamos atención, mis hermanos. ¿En dónde está la vanidad? Si nosotros leemos el verso y le ponemos atención, nos está refiriendo en dónde está la vanidad. Dice así, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando describe que todo es vanidad, entenderemos por qué dice que todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y estamos hablando de qué hombre. Chequen en el The Word qué tipo de hombre es el que está mencionando acá. Chequen la palabra, por favor, y peguen el versículo de Eclesiastés, por favor, gracias. Peguen la palabra hombre que aparece aquí, por favor. La palabra hombre que aparece aquí, del hebreo, ¿cuál es? Van a entender el por qué, porque acordémonos que le está describiendo. Di mi corazón a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo, dice, este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los Adam para que se ocupen en él. Los Adam son los que tienen que escudriñar, pero le dice que les dio este penoso trabajo. ¿Por qué? Porque también la sabiduría es vanidad. El conocer y aprender, el llenarse de entendimiento es vanidad, no te sirve de nada. Te va a servir cuando tú entiendas para qué sirve la sabiduría. Capítulo entonces 1, es dirigida estas palabras a los Adán, los que transmiten la palabra del Poderoso. Describe de esta manera. ¿Qué provecho tiene el Adán de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, quiere decir que todos mueren. Fíjense cómo hace la expresión, verso 3. ¿Qué provecho tiene el Adán de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Verso 4. Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Quiere describir que la tierra permanece siempre, permanecerá para siempre. La tierra permanecerá de la misma manera que el sol permanece para siempre. Eso no es vano, tiene un propósito. El propósito es permanecer. Pero ¿de qué sirve nuestra vida si no guardamos el mandamiento? Pereceremos. Así como la sabiduría, el entendimiento, los autos, los árboles, todo lo que hay a nuestro alrededor perecerá. No será así la tierra. La tierra permanece para siempre, el sol permanece para siempre, el mar permanece para siempre, los ríos permanecen para siempre. Cada una de estas cosas son las que permanecen para siempre. Por eso está poniendo los ejemplos. Y sale el sol y se pone el sol. Y se apresura, perdón, pero es como, y se apresura a volver al lugar a donde nace. El viento tira hacia el sur, rodea el norte y va girando de continuo. Y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí tornan para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. No se sacia el ojo del ver, ni el oído de oír. Se harta de oír. Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí que esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. Yo el predicador, acordémonos que está hablando Salomón, Y entendamos la expresión que ocupa en el verso 11. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Cuando dice que fue rey, quiere decir que en este momento, cuando escribe el libro de Proverbios, no era rey. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar el por qué ya no era rey y en dónde lo describe, que en qué momento dejó de ser rey. Lamentablemente, no pudimos encontrar, porque hay un libro que se llama Los Hechos de Salomón, que está registrado en el mismo libro de Eclesiastés, en el cual nos describe todo esto acerca de Salomón y en el tiempo. Perdón, en el libro de Reyes, está en el libro de los Hechos de Salomón, y describe acerca de esto. Dijo el predicador: fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y por eso Salomón, entendemos que el tiempo cuando escribe este libro, lo describe en el tiempo cuando terminó de ser el rey de Israel. Y lo que nos llama la atención es que Salomón, muy posible es que se haya arrepentido, y el Poderoso le perdone los errores que cometió. Por eso el verso 13 dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría. Entendamos qué es lo que está describiendo, ¿no? Dice: y busqué la sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. No, dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los Adán para que se ocupen en él. De esta misma manera, Salomón nos está describiendo que él se ocupó de estas cosas. Si él se ocupó de estas cosas, es porque quería saber dónde radica el mal, dónde radica la vanidad, dónde radica la muerte. Y es aquí donde nosotros nos introducimos para entender dónde radica nuestra muerte, nuestra vida, dónde radica nuestro mal y dónde radica el bien. Por eso Salomón describía a estos Adán, les dio este penoso trabajo, como este mismo Salomón se dio a la tarea de buscar, inquirir. Por eso él dice: di mi corazón. También nosotros, los que estamos aquí sirviendo, damos nuestro corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. De otra manera, por eso Saulo describe en el libro Los Gálatas que él se dedicó a escudriñar y a meditar en las palabras que están escritas en este libro. Dice que no lo aprendió de ninguno de los hermanos, solamente visitó a Pedro y a alguno de los hermanos, y eso por un corto tiempo. Él diligentemente empezó a buscar la sabiduría y pedirle al Poderoso que le revelara lo que estaba oculto a sus ojos. Me estoy dando a entender, mis hermanos, acerca de dónde radica la sabiduría y por qué describe que es vanidad nuestra vida. Por eso Salomón dice: todo es vanidad. Palabra del predicador, Eclesiastés 1:1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén: vanidad de vanidad, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación vienen, mas la tierra permanece para siempre. Así como la tierra, el sol, el mar y los ríos permanecen para siempre, tenemos que aprender nosotros a permanecer para siempre, porque ese es el propósito de la palabra, como dijo Saulo: así pueda yo levantarme en la resurrección de entre los muertos. Y si nosotros no nos preparamos para levantarnos de entre los muertos, quiere decir que hemos cometido el mismo error que todos los mortales de esta tierra, porque no pusimos por obra lo que hemos aprendido. El conocimiento que nos trae, que nos deja, que nos hace llegar a nuestra vida. Y por eso la sabiduría no es vana, porque la sabiduría precisamente se trata de poner por obra el conocimiento, de vivir en ese conocimiento, vivir conforme a lo que el Poderoso nos ha enseñado. Lo que nos hace vanos es tener el conocimiento y no ponerlo por obra, o encaminarlo en un camino, en una dirección que no va a salvar ni nuestra vida ni la de otros. O, en otro caso, como Pablo lo decía, lo leíamos en el ejemplo, guardarse el conocimiento y no darlo a conocer. Eso nos hace vanos y eso es lo que no sirve realmente. Sí. Sí, es un poquito más expresado, un poquito mejor, ¿no? Que realmente la sabiduría, que es la que estamos aprendiendo, no la pongamos por obra. Eso es vanidad. Por eso es que encontramos en estos libros que realmente la vanidad es algo que nos ocupa cada día de nuestra vida. Todos los días nosotros estamos rodeados de esta vanidad. Por eso en el libro de Isaías capítulo 45, versículo 15 al 18, hasta el versículo 19. Isaías capítulo 45, del 15 al 19. Isaías 45, 15 al 19. Sí. En verdad, tú eres un Dios que te ocultas. Oh Dios de Israel Salvador, avergonzados y aún humillados serán todos ellos, los fabricantes de ídolos aún se irán humillando. Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad, porque así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. No he hablado en secreto, en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, búsquenme en lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia, y declaro lo que es recto. Peguen el versículo en los chats, por favor, porque a veces yo no voy a los capítulos, y me es complicado. Isaías capítulo 45, verso 15. Dice así, pongamos atención a lo que estamos leyendo. Permítame tanto, mis hermanos, Entonces, conforme a lo que leemos en este capítulo 45, pongamos mucha atención. Dice así, verdaderamente tú eres Elohim, que te encubres. En otra versión dice, en verdad tú eres Dios que te ocultas, oh Elohim de Israel, Salvador. Si él es el Salvador, pero dice que se oculta, Salvador. Avergonzados y aún humillados serán todos ellos. Los fabricantes de ídolos aún se irán humillados. Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. Eso es lo que describe Saulo, que ahorita vamos a regresar con él. El punto es tener la salvación eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Ese es el propósito de esto. Pongamos atención y dice, porque así dice el Señor, que creó los cielos y el Elohim que formó la tierra, y la hizo, y la estableció, y no la hizo en un lugar desolado, y no la hizo en vano, sino que la formó para que fuese habitada. La tierra, por eso no es vanidad, porque permanece para siempre, y fue hecha para que los hombres la habiten también para siempre. Yo, el Señor, dice, y no hay ningún otro, he hablado en secreto, en alguna tierra oscura, no dije a la descendencia de Jacob, búsquenme en un lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia, declaro lo que es recto. No necesitamos buscarlo en los desiertos, ni en las peñas, no necesitamos buscarlo en las cavernas. No, el Señor se encuentra allí. El Señor habla en su misterio, habla acerca de la enseñanza, como describe Marcelo, mi hermano Gastón. Si nosotros buscamos esta sabiduría de Elohim, que no es fácil de entender o percibir, entonces nosotros no podremos entrar en este lugar donde describe. Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por la eternidad. Si nosotros entonces entendemos lo que está describiendo, este penoso trabajo se los ha dado a los hijos de los Adán. ¿Por qué se le llama penoso trabajo? Porque la sabiduría tiene que buscarla el hombre para poder salvar su vida. Pero si el hombre tiene sabiduría y ha adquirido conocimiento y se hace de riqueza al servidor, ¿de qué le servirá al servidor? ¿Para qué quiere lujos y para qué quiere riquezas? No sirve para nada. Pero muchos de ustedes, entiendo que el día postrero, no pensarán como gente entendida, porque de acuerdo a lo que ven sus ojos o de acuerdo a lo que oigan sus oídos, juzgarán lo que no entienden o lo que no ven. Pero ese es el propósito, de que ustedes no juzguen de acuerdo a lo que ven sus ojos ni oyen sus oídos. Por eso el Mesías está registrado en Isaías, que el Mesías y el Maestro no juzgaba de acuerdo a lo que veían sus ojos, porque si nosotros vemos lo que ven nuestros ojos, juzgamos que todo es pecado, y no todo es pecado en este mundo. Si ustedes no entienden que es el propósito por el cual Saulo había hecho lo que hizo, por eso él describía, todo esto es vanidad, pero él pide que nosotros, en nuestra vida, en nuestro sentir, entendamos que nos debe ser impuesta una necesidad, la necesidad que tenemos en sus mandamientos. Si nosotros no aprendemos, no comprendemos, entonces no servirá de nada. La tierra fue hecha con un propósito, la tierra no es vana, la tierra tiene un propósito por la cual fue hecha. Por eso el profeta Isaías en su capítulo 45 describe, en el versículo 18, porque así ha dicho el Señor que creó los cielos, el Elohim que formó la tierra hizo, y la hizo, perdón, la estableció y no la hizo en un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada, yo el Señor, y no hay ningún otro. No he hablado en secreto en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, búsqueme en un lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Pero si Él nos está hablando acerca de esto, de lo que es la rectitud, entonces estamos entendiendo que lo que nos está proponiendo es que entendamos, que percibamos cómo podemos salvar nuestra vida de la vanidad. Tenemos que entender qué es la vanidad, porque no nada más los ricos son vanos. No nada más los sabios y entendidos son vanos. No nada más la gente que vemos a nuestro alrededor con poder o riqueza es vana. Nosotros en la pobreza somos vanos, porque no entendemos que aún en la pobreza no enfocamos nuestra vida a obedecer los mandamientos y temer al Señor, porque esto es lo que nos dará la vida eterna. Dice mi hermano Miguel, vanidad sería buscar el conocimiento y no tener intención de ponerla por obra. Es decir, ese conocimiento no sirve de nada, solo es vanidad. Así es, mi hermano. Ese es el punto, que entendamos que realmente todo lo que hacían los apóstoles y los profetas lo hacían por una intención que no era vana. Hay muchos de ellos que actuaron vanamente porque no lo entendieron. Pero Salomón por eso escribe el libro, todo esto lo hice debajo del cielo. Y él pensaba que estaba bien, y no entendió que su vida era más que una vida vana, pero lo entendió, y si el Poderoso le permite el perdón, le perdonará. No estamos en nosotros en juzgar a Salomón. Hemos escrito acerca de lo que ha hecho Salomón y lo que por su culpa o por sus errores cometió acerca de que Israel fuera dividido porque era el rey de Israel. Por eso cuando habla el predicador, describe acerca de esto. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los Adán en que se ocupasen. Voy a seguir leyendo del libro de Eclesiastés, verso 1, voy a leer desde el versículo 14 en adelante, que nos quedamos en el verso 13. Yo miré todas las obras, que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El torcido no se puede enderezar, y lo falto no puede contarse. Hablé yo con mi corazón diciendo, he aquí, hallo, yo he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí, en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido muchedumbre de sabiduría, y de ciencia. Y di mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en mucha sabiduría hay mucha molestia. Quien añade ciencia, añade dolor. Y por eso describe que en el verso 13, que este penoso trabajo se lo dio a los hijos de los hombres. Ciertamente los siervos saben bien que tienen que padecer por esta palabra. Saben los siervos que tienen que sufrir por esta palabra. Y saben los siervos que tienen que perecer, incluso muchos de ellos, por estas palabras. Salmo capítulo 25, versículo 12 al versículo 14, mis hermanos. Salmo 25, del 12 al 14. Salmo capítulo 25, verso 12 al verso 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Describe que el hombre, ¿qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en bienestar y su descendencia heredará la tierra. El secreto del Señor es el los que le temen. Ellos harán conocer su pacto. Pero fijémonos cómo hace la expresión en el verso 14. El secreto del Señor es para los que le temen. ¿Por qué dice que es el secreto? Pregunto a mis hermanos, ¿por qué describe que ese es el secreto del Señor para aquellos que le temen? Ellos harán conocer, dice, su pacto. ¿Pero por qué dice que ese es el secreto del Señor? ¿Por qué? Porque quienes le buscan es quienes se encuentran en el secreto. Porque describe que es un Señor que se esconde, que es misterioso. Y si nosotros encontramos ese secreto que está escondido, o ese misterio que está escondido, podremos conocer cuál es su pacto y podemos entender que le hemos temido. ¿Por qué? Porque le buscamos. El buscar al Señor nos ayudará a entender la sabiduría. Eso no nos dará la vida. Lo que nos dará la vida es dejar nuestra vida vana, lo que no tiene provecho. Por eso describe, ¿qué hombre es el que teme al Señor? Pregunta, ¿qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quiere decir que podemos vivir nuestra vida como nosotros querramos? Pregunta a mis hermanos, ¿podemos vivir la vida que nosotros querramos? Por eso cuando nosotros leemos, entendemos que realmente no podemos escoger lo que nosotros queremos. Porque nosotros tenemos que moldear nuestra vida de acuerdo a lo que Él pide. Describe, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Los ríos y las mares no son vanos, porque eso permanece para siempre. El punto principal entonces es que nosotros aprendamos que debemos de resucitar para poder estar en ese lugar donde no hay vanidad, donde no es vano, porque todo permanece, porque todo es para siempre. Pregunto a mis hermanos, ¿estamos entendiendo el concepto de dónde está nuestra vanidad de nosotros mismos? ¿Por qué a veces pensamos, queremos en nuestro corazón salir de viaje, tener en nuestro corazón hacernos de posesiones, de riqueza, tener una casa muy bonita con todos los con todos los servicios, con todo ¿qué me decía? Con todos los servicios, con todos los lujos. ¿Por qué en nuestro corazón está el querer tener lo que los lujos, dice Sara? Tener estos lujos. ¿Por qué? No es necesario, ya que en nuestro corazón no debe de estar pensando en ello. Ahorita vamos a ver un versículo en la carta, si no mal recuerdo, es en Timoteo, en el cual nos menciona cuál es el propósito de los siervos y cuál es el propósito del rico y cuál es el propósito de cada uno de nosotros los que estamos en esta tierra. Entender realmente lo que el Poderoso nos trata de transmitir y pide a nosotros para que entendamos y hagamos la diferencia. Mucha gente no entiende que el dinero le ha perjudicado y esto ha sido vanidad y ha sido tropiezo en su vida, porque los males de todos los hombres es el amor al dinero. Ese es el mal del dinero, que mucha gente ama el dinero, ama más al poderoso que ama más al dinero que al poderoso mismo. Y muchos de nosotros no entendemos por qué tenemos que amar al poderoso. Por eso nosotros hoy en día, el amor a estas riquezas y el amor a esto es lo que perjudica al hombre. Por eso nosotros hoy en día, hablando acerca de Eclesiastés, encontramos acerca de que todo esto es vanidad. Esto es vanidad, porque realmente muchos de nosotros somos vanos, porque pensamos ser más entendidos y más sabios, porque pensamos que somos gente entendida, porque somos ¿cómo podemos decir? Una élite más más entendida que las demás, porque somos más comprendemos mejor las cosas que los demás, somos un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra, porque pensamos que nosotros somos entendidos o sabemos la palabra de verdad porque el Señor nos ha elegido. Y creo que es aquí donde debemos de cambiar nuestra mentalidad. Ese es el propósito, ese es el punto, que no tenemos que seguir igual que hemos sido siempre, sino modificar el estado. No la gente rica nada más es vana, también los pobres somos vanos, porque si el pobre no busca al Señor, ¿de qué le servirá? Me doy a entender, mis hermanos, que no está esta vanidad nada más en los ricos, sino en el hombre pobre también. Es algo que le aqueja a todos por igual. Pregunta a todos mis hermanos, nada más contestan dos o tres hermanos. Trato de que todos los que estamos acá, ya sea Vanessa, Damián, ya sea mi hermana Claudia, ya sea Douglas, todos los que estamos acá, participemos, mis hermanos. Cinco han contestado, somos un poquito más de cinco, ¿eh? No, sí, le estaba preguntando y me han contestado. Sí, y acá están, aquí están contestando. Por eso el propósito es de que nosotros hoy en día, que hemos estado escudriñando esta palabra, tenemos que hacer la diferencia entre la que es la sabiduría del hombre y la sabiduría de Elohim. La sabiduría también es vana, no tiene ningún provecho. No tiene el provecho porque si una persona la entiende y conoce la palabra y no cambia esa forma de pensar, ¿de qué le servirá? Por eso el libro de Corintios, capítulo 2, verso 6 hasta el versículo 9, únicamente es para aquellos que temen al Señor, es esta sabiduría y este misterio. Únicamente para ellos, para los que le aman al Señor, Él les dará su espíritu. Primera carta a los Corintios 2, versos 6 al 9, que es lo que hemos enseñado también muchas veces y hemos mencionado, no es igual a sabiduría. La sabiduría debemos de definirla, ¿cuál es la verdad del Padre? Primera carta a los Corintios 2, versos 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, teniendo en mente esto, podemos considerar que realmente el poderoso nos está haciendo entender que debemos de diferenciar la sabiduría. La sabiduría no es lo mismo en el caso de que se enseñe una doctrina diferente. Hablo de la doctrina diferente, pero cuando la doctrina es verdadera y la palabra es del poderoso que se transmite de chavada en chavada y se transmite con prudencia, con no con negligencia, sino con la meditación que el Padre le permita a los siervos, y si ustedes adquieren esta sabiduría y este conocimiento y no la ponemos por obra, como decía Miguel, esto es vano, no sirve de nada. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que hemos estado viendo y hemos aprendido, nos está citando a nosotros en una sabiduría, en una madurez. Acordemos que la palabra madurez ahí en el verso 6 es teleos, que es una palabra que viene de la perfección. La sabiduría o la madurez no es de este siglo, sino la que viene del poderoso. El apóstol habla acerca de los que han alcanzado la sabiduría. esta madurez espiritual, esta comprensión. Por eso describe que antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido en el corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Si le amamos, buscaremos su palabra. Buscaremos a Él para que podamos vivir sobre esta tierra. El propósito es adquirir la vida. No tiene nada de vanidad cuando aprendemos la palabra que nos da vida. Pero si nosotros la sabiduría y el conocimiento lo adquirimos y no lo ponemos por obra, no servirá absolutamente de nada. Entonces, como describe nuestra hermana Luz, que hay que entender el concepto. Nosotros tenemos que entender esta palabra y ponerla por obra. Por eso en el libro de Proverbios, que veíamos hace rato acerca de la tierra, como describe Eclesiastés, la tierra no hay vanidad en ella. Nos invita a nuestro hermano Marcelo que leamos Proverbios 2, verso 2. Perdón, es Proverbios 2, versículo 21, por favor. Porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Y ese es el punto, el propósito. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. El propósito entonces es de que lleguemos a ser rectos y perfectos. El propósito de ser perfectos es que habitemos la tierra para siempre, porque en la tierra no hay vanidad, porque permanece para siempre. Y si la tierra permanece para siempre, entonces nosotros, para eso fue creada la tierra, para que nosotros la habitemos. Pero si nosotros no nos estamos preparando, muchos de nosotros nos estamos preparando para grandes carreras, y no está mal que lo tengamos para que hagamos una carrera, pero siempre y cuando no descuidemos nuestra vida espiritual. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo que es vanidad, porque Salomón hablaba acerca de que el rico y sus riquezas ciertamente es vanidad, pero dice que para esto es rico que disfrute de las cosas de su riqueza. El punto es de que no desaproveche su riqueza. Y eso lo vamos a ver más al rato, yo creo que no ahorita, vamos a introducirnos en la tarde hablando un poco acerca del rico, y entendemos al rico que no todos los ricos son vanos, y así de esa misma manera, a veces es más vano el pobre que el rico, porque el pobre no entiende por qué es pobre, y por qué el poderoso le dio esta pobreza, pero si nosotros entendemos, tanto el rico como el pobre descenderán al hoyo. Y si el pobre no entiende la palabra y no la obedece, también como el rico descenderá al hoyo, porque ambos lo que necesitan, tanto el rico como el pobre, es obedecer y temer al Señor y guardar sus mandamientos, que es el fin de todo el hombre. Veamos entonces, capítulo de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, que estábamos hace un momento, hace rato, vamos para allá, primera carta a los Corintios, que hablábamos acerca de lo de Saulo. Por eso Saulo describía acerca de que le había sido impuesta una necesidad. Por eso describe que este penoso trabajo se lo dio a los hijos de los Adán para que en ella se ocupasen. Y entendemos que la sabiduría no es fácil. No es fácil porque realmente él descenderá al hoyo igual que todos, igual que Salomón y todos los antiguos descenderemos al hoyo. Y esto no nos ayudará en nada en el momento, pero sabremos que si hemos aprendido esta sabiduría y la ponemos por obra, nos levantaremos para habitar esta tierra, porque la tierra es para los rectos. Ellos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Por eso Saulo nos hablaba acerca de este ejemplo, de lo que tenía que hacer, y muchos, por eso cito, no nos vayamos de acuerdo a lo que vemos, porque los siervos del poderoso saben por qué están haciendo las cosas. Pero si nosotros juzgamos las cosas de acuerdo a lo que ven nuestros ojos y oyen nuestros oídos, ciertamente seremos juzgados del poderoso, porque no hemos entendido que no deberíamos de ser de esta manera. Voy a citarles un versículo antes de podernos introducir a Saulo y la vida de Saulo, y acerca de los diferentes ejemplos que podemos encontrar con este Salomón y con todos los demás. Encontraremos que realmente, si nosotros meditamos el por qué los siervos hacen las cosas y no juzgamos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos ni oyen nuestros oídos, entenderemos por qué el Señor nos hace ver las cosas de una manera diferente y percibir las cosas de una manera diferente. Capítulo 11 del profeta Isaías, versículo 3 al versículo 4. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad con los por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Sí, entonces encontramos acerca de lo que describe este libro de Isaías, está hablando acerca del Maestro, de nuestro amado Yeshua. Y eso es lo que debemos de aprender de él, que no debemos de juzgar según las apariencias, porque de acuerdo a lo que describe Isaías, describe, él se deleitará en el temor del Señor. Describe así: haréle entender diligentemente el temor del Señor. Esto es para el Mesías. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nosotros también tenemos que hacer matar o hacer morir al impío que hay en nosotros, porque ese es el propósito, que nos enseñará la justicia. Y a los pobres y arguirá y con equidad por los mansos de la tierra. Debemos nosotros aprender de él, porque él cuando llegó a Israel nos mostró lo que tendríamos que aprender y no juzgar de acuerdo a lo que ven nuestros ojos o lo que oyen nuestros oídos, ya que nosotros tenemos que ser hombres sabios y entendidos en la palabra. Ese es el propósito de nosotros, tener entendimiento y sabiduría. La sabiduría no es la terrena, porque la sabiduría terrena es diabólica, animal, mas la sabiduría que viene del Poderoso la encontramos que es un misterio, un misterio en la cual no podemos nosotros discernir en el momento que la leemos, pero sabemos hoy en día que por medio de esto a nosotros se nos está describiendo que meditemos en ella para que obtengamos la vida. Por eso encontramos acerca de lo que describe la perspectiva que encontramos en la escritura. Desde la vista del ojo y del oído podemos entender que era hipócrita, pero para mí y para muchos de nosotros Saulo no era hipócrita. Lo que estaba haciendo es para salvar a los hombres, porque la sabiduría que le había sido dada es la que dirigía a Saulo para hacer lo correcto y agradar al Padre. Por eso nosotros ahorita percibiremos un poquito más. Pegue nuevamente la primera carta a los Corintios, capítulo 9. No recuerdo si di desde el verso 15, si no mal recuerdo, di desde el verso 15 hasta el versículo 27, por favor. Encontraremos que la vida de Saulo no era vanidad. La vida de Saulo no era vanidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, hasta el versículo, se me volvió a olvidar qué verso era, 23. Hasta el 27, perdón. ¿Lo vuelvo a leer? No, nada más peguémoslo en el chat. Voy a hacer mención de este capítulo, porque habíamos salido de este capítulo y habíamos mencionado acerca del libro de Hechos, capítulo 9, y habíamos leído acerca de lo que dice Filipenses, que realmente el propósito de esta enseñanza es comprender acerca de lo que él ha hecho, acerca de lo que él ha transmitido. Antes, perdón, mis hermanos, para que leamos este versículo, y también no lo pegaron todo completo. Es desde el versículo 20, desde el verso 15 hasta el versículo 27. Antes voy a invitarles a que leamos un versículo que nos invita a nuestro hermano Ezequiel, que leamos Proverbios capítulo 30, verso 8 hasta el verso 10, por favor. Ese sí, por favor, Sara. Proverbios 30, verso 8 hasta el verso 10. Proverbios 30, del 8 al cual. Proverbios capítulo 30, verso 8 al 10. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre del Señor. No hables mal del esclavo aún ante su amo, no sea que te acuse y seas hallado culpable. Entonces este verso nos hace ver la expresión de qué tan vana es nuestra vida, ¿no? Que realmente el único que nos puede dar la vida es el Poderoso. Dice que la escritura que él nos da el pan, nos da dice que le da tanto a justos como injustos el alimento. Nos da el techo, nos da todo. de él provienen todas las cosas. Y si nosotros encontramos lo que describe ahorita este verso que nos pasa a nuestro hermano Ezequiel, acerca del proverbio describe así, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Por qué dice que vanidad y palabra mentirosa aparta de mí? ¿Por qué tiene que ser apartada? Porque la palabra mentirosa viene de nuestros labios. No me des pobreza ni riqueza. Imaginémonos al Señor, dice, no me des ni pobreza ni riqueza, manténme de pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte, blasfeme, y blasfeme el nombre de mi Dios, o de mi Elohim, perdón. No acuses al siervo antes de su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. ¿Es justo lo que estás hablando? Entonces nosotros encontramos acerca de un ejemplo que tenemos bien en nuestra mente. Debemos de apartar toda palabra engañosa y ociosa. No podemos perseverar en esta forma de vida. Tenemos que aprender, pero muchos de nosotros antes hacemos la injuria, hacemos el mal delante de los pobres y hacemos el mal delante de los hermanos. Por eso la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros no aprendemos a modificar nuestra vida, o no modificamos el error, entonces nosotros encontraremos que nuestra vida es vana. Nosotros no tenemos por qué hablar de esta manera. Necesitamos nosotros entender que todas las palabras que salen de nuestra boca sean en sabiduría. Recordemos lo que describe el hecho que hicieron enojar al poderoso de tal manera que juró que no entrarían en la menujá. El pueblo únicamente lo que tuvo que decir para que ardiera su enojo y su ira, es decir, ¿está el Señor entre nosotros o no? Eso era una palabra muy vana. Recordémonos que Él es el dador de la vida. Y no hay otra cosa que debemos nosotros entender que obedecer al poderoso. Esto que describe el poderoso es lo que nos hace entender que realmente en nuestra vida cotidiana es mejor estar en el lugar de luto, porque nos hace meditar acerca de lo que es la muerte, que el estar en un lugar donde hay fiesta. Muchas veces nosotros meditamos en la palabra que hemos aprendido y no nos sujetamos a ella. Pero si nosotros no aprendemos o no reconocemos cuál es el valor de la enseñanza, entonces no entenderemos nada. ¿Pueden llamar al hermano Richter? Con respecto a lo que preguntas, mi hermana Maggie, es literal. No es algo comparativo. Lo importante es entender que necesitamos lo necesario. Mucha gente que tiene más de lo necesario niega al maestro y no se da cuenta que niega al maestro. Por eso es que describe aquí que tenemos que entender que ni tenemos que tener pobreza ni riqueza. La riqueza muchas veces aparta a los justos del sendero de la vida. Por eso es que entendemos que debe ser algo medio, porque muchas veces de nosotros mientras tenemos, cuando tenemos, nos olvidamos del Señor. Cuando no tenemos, como dice, no sea que yo robe. Por eso dice en la parte ahí, ¿quién es el Señor? Que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Elohim. No hables mal del esclavo ante su amo, no sea que te acuse y seas hallado culpable. Por eso encontramos en este pasaje que realmente necesitamos nada más lo necesario. Pero muchos de nosotros nos afanamos. Yo me llama la atención cómo muchos de nuestros esposos o nuestras esposas ganan dinero. Y sin embargo gana dinero el esposo, gana dinero la esposa, y los hijos, ¿quién sabe dónde andan? Por caminos tenebrosos, por caminos que no son rectos. Por eso nosotros debemos de aprender cuál es el verdadero camino. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos, ¿cómo podrán nuestros hijos andar en el camino que el Poderoso ha señalado y lo apartemos de la vanidad cuando nosotros mismos llevamos a nuestros hijos a la vanidad? Cuando les enseñamos que lo único que se merece en esta vida es aprender a estudiar para poder tener una buena carrera y de tal manera esta carrera después ejercerla y no tengamos privaciones en este mundo. Tal vez estaremos evitando las privaciones en este mundo. Lo que estamos, lo que sí estamos atrayendo a nosotros es la muerte acelerada, ya que muchos de nosotros se nos olvida quién es Elohim, olvidamos guardar el Shabbat, olvidamos quién es Elohim, y muchas de estas cosas nos dará muerte. Y eso es lo importante, que hagamos la diferencia. Regresemos al caso de Saulo. Regresemos a lo que Saulo había comentado en la primera carta a los Corintios, en su verso 15 en adelante, estábamos mencionando que ¿quién podrá ser vana esta su gloria? No puede a su gloria, por eso él dice, porque si predico el evangelio y se anuncia las buenas nuevas, no tengo de nada de qué gloriarme, pues yo estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el evangelio. Y por eso describe que hay de mí si no predico el evangelio. Y entendemos que realmente hay que aprender a los que servimos a predicar el evangelio. Por eso dice, ay de mí. ¿Por qué viene el ay de mí? A los que hemos estado aquí atentos a esta enseñanza durante mucho tiempo, ¿por qué dice que ay de mí? Voy a decir algo para que ustedes me entiendan. No la voy a contestar la pregunta yo. Yo si le pregunto a mi hermana Luz, o a mi hermano Marcelo, o a mi hermano Miguel, o a alguno de los que están ahorita acá, le pregunto, ¿por qué diríamos hoy en día, ay de ti, Luz, si no predicas el evangelio? ¿Qué le contestarías? ¿Sí la escuchan ahí, mis hermanos? Ella dice que vendría condenación. Ay, caray, por corazón no se me mueve aquí. Dice que vendría condenación. ¿Vendría condenación por qué? La pregunta entonces diríamos, ¿por qué, Luz? Porque he entendido que debo dar a conocer lo que el Señor me ha permitido conocer a mí. Si yo lo guardo para mí sola, vendría a ser vanidad, o sea, me vendría a ser vana a mí misma. Porque en lugar de aplicar mi vida a lo que es, a lo que aprovecha, estaría simplemente rechazando precisamente lo que aprovecha y me quedaría pues con lo vano, con lo que no da vida. A ver, mi hermano Marcelo, ¿por qué sería ay de ti si no predicaras el evangelio? ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Qué has entendido? Porque ya no me queda de otra. Si retrocedo, vengo a condenación. Es para perder la vida. Y sería todo completamente en vano lo que he aprendido, lo que se ha conocido del Poderoso. Lo que nos ha permitido comprender, de nada nos aprovecharía. El propósito es anunciar el Evangelio para poder ganar esa vida que Él nos ha prometido. Ahí lo dice Pablo en Corintios. Era primera de Corintios 9, ¿no? Sí. Dice así, dice. Primera de Corintios 9. Verso 15, 16 en adelante. 17, no sé cuál es el que buscas. Dice el 15 es cuando habla acerca de que en el 16 dice que le es impuesta esa necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, por una o por otra manera, sea de buena voluntad o por mala voluntad, el punto es que ya está, o sea, ya te ha sido encomendado esto, ya no podés escapar. Es como dijo Masías, el que pone la mano en el arado y mira atrás ya no es digno de él. El no ser digno de él es para perder la vida. O sea, de nada te aprovecha mirar atrás. Es mirar adelante y proseguir hacia la meta ahora. Sea como vos decías los otros días, que tengas ganas o no tengas ganas, tengas pereza o no tengas pereza. Si tenés pereza, te sacás la pereza y anunciás igual el evangelio. El propósito es ganar la vida. Y dice en el verso 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Mashiach, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bueno, y ahí habla acerca de que se hizo a unos de una manera y a otros de otra manera. El propósito es el galardón, alcanzarle el premio, que es la vida eterna. Sí, ese es el punto, que realmente nosotros ¿Me permitís leer otra cosita? Sí. En el versículo 24 del mismo capítulo, al 27, dice de esta manera, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ese es el punto, ¿no? Hay de él si viene a ser eliminado. Por eso dice que golpeaba su cuerpo. O sea, se esforzaba por predicar este evangelio, para que no resultara en vanidad todo esto que había conocido, todo esto que había aprendido. Sí, algo que quiero hacer claro para mi hermana Candy, que pregunta acerca de esto. Mi hermana Candy dice, ¿para nosotros también vendría a ser condenación? No. No, porque la obligación del pueblo es obedecer al poderoso en sus responsabilidades, en la responsabilidad que tiene el pueblo para con el Elohim. Así de la misma manera los siervos tenemos una responsabilidad para con el Elohim. De tal manera que, como dice Marcelo, si yo tomo el arado, si Candy quiere tomar el arado y quiere servir al poderoso, tendría que hacerlo. Pero yo muchas veces, desde que conocí al grupo, cuando platiqué con mi hermana Luz Marina Kemba, están ahí registrados en los audios, de cuando comenzamos, mi hermana Luz Marina Kemba me hizo esta pregunta porque ella era mujer. Y yo le comentaba a mi hermana en aquel tiempo, me preguntaba que si la mujer podría enseñar. Yo le dije que no estaba muy de acuerdo yo que la mujer enseñase. Y no porque estuviera en contra de que la mujer enseñase. Realmente es muy complicado para la mujer enseñar. Realmente la mujer, mientras se mantiene soltera, puede servir al poderoso, pero ya con hijos ya no es fácil, ya no es lo mismo. Realmente le comentaba a mi hermana, porque está registrado en los audios, y no sé si alguno de los que están acá se acuerden, que cuando me preguntaba mi hermana Luz Marina Kemba, yo me decía, porque ella enseñaba a un grupo, y ella siempre ha enseñado a un grupo allá en donde es nuestra hermana, en Shashoque, Colombia. Y yo le comentaba, porque ella me decía que me mandaba a una muchacha para que le enseñara acá en México, y yo le decía que me mandara un hombre. Yo siempre he confiado más en los hombres, porque los hombres nos damos más a la tarea, a veces somos más más desligados con respecto a la familia en ese aspecto, somos más dados al poder buscar al poderoso en esa manera. Una mujer es muy complicado, ya que teniendo hijos es muy complicado. Eso es lo que yo le comentaba en aquellos días a nuestra hermana. Y yo realmente nunca había conocido a mujeres dedicadas al estudio. Entonces yo le comentaba en aquel día que me insistía, porque eso fue como en tres pláticas en grupo, estando en grupo todos, y me decía que ella me mandaba a una muchacha. Nunca me había dicho que era una de sus hijas, nada más me dijo que había mujeres que podía mandar. Le digo, no hay ningún hombre, me decía, no hay ningún hombre. Le digo, que sea un hombre, no hay puras mujeres, decía. Le digo, no, pues es que estaría bien que mandara un hombre. Entonces, esta no es una responsabilidad de mujeres o de hombres. Esto es alguien que quiere agarrar esto. Si tú quieres agarrar el arado y quieres enseñar, puedes hacerlo. Pero tienes que saber si puedes ir a hacer la guerra o si puedes edificar la casa. Eso es lo que vamos a hablar ahorita, porque es parte de lo que estamos viendo acerca de Saulo, es que realmente cuando la casa se edifica y no están los edificadores, no es el Señor el que está ahí, de balde son los que edifican la casa, porque la casa nunca será edificada. Por eso es importante que todos nosotros, los que queramos agradar al Poderoso y queramos servir al Poderoso, sabemos que tenemos una responsabilidad. Es como describíamos, no importa que ahora me tenga pereza, ahora tengo flojera, no importa que esté bien enfermo en día de Shabbat, si no hay alguien que más quiera enseñar, tengo que hacerlo yo. Una vez tenía yo una gripa, pero gripa buena, y los que me veían aquí no me veían, que todo el día me escurría y me sentía bien mal, y ha habido días que he estado muy mal en día de Shabbat y me he tenido que poner trapos en la cabeza, me tenía que poner trapos y estarme echando agua, ponerme ventilador en la cara, porque el calor se me subía de una manera muy fuerte el año pasado. Y la gente que estaba aquí se daba cuenta de que me ponía los trapos, se daba cuenta de que me ponía el agua, me ponía un ventilador en la cabeza para poder mantener mi cuerpo frío, porque estaba muy caliente. Pero eso nada más era la gente que estaba acá. Pero yo sé que tengo mi responsabilidad, sé que tengo que estar, sea enfermo, sea que esté bien, sea que tenga un malestar, sé que tengo que servir a mis hermanos, y eso lo tengo que hacer yo. y en ese caso también lo siente Luz y lo tiene o mis hermanos que estamos acá, que hemos tratado de servir al Poderoso, que hemos tratado de buscar la forma de hacerlo. Hoy en día muchos de nosotros estamos acá, estamos sirviendo al Poderoso, todos en su respectivo lugar. No todos tenemos que enseñar, no todos tenemos que difundir la palabra, no todos, pero todos podemos hacer que esto sea una realidad para que la palabra sea transmitida no nada más a unas 50 o 100 personas, sino que sea transmitida a miles de personas y que dentro de esas miles de personas puedan buscar esas miles de personas el propósito de salvar su propia vida, que ese es el punto principal de Saulo y de todos los demás. Por eso citábamos la carta a los Corintios. Realmente Saulo no era un hipócrita, Saulo no era una persona hipócrita. Todo lo hacía por amor a los hermanos y lo hacía con la intención de salvar a más personas, que es lo mismo que leíamos en Isaías. El propósito de salvar es poder levantarnos en la resurrección y poder adquirir la vida. Por eso Isaías menciona que la tierra fue creada para que fuese habitada. En la tierra no hay vanidad. La tierra no tiene vanidad porque la tierra fue ese propósito, para que fuese habitada. Los únicos que podrán habitar la tierra son los rectos de corazón y los que han andado en la integridad de la palabra, obedeciendo en todo lo que está registrado. Por eso nosotros estamos citando acerca de ejemplos como Saulo. Saulo, varón entendido del Poderoso, describe en la carta a los Corintios, que ya lo hemos visto ahorita, y que hemos citado acerca de por qué dice que le fue impuesta. No es algo que le haya nacido, porque le impusieron a él y le dijeron, este es el camino correcto, estabas en un mal camino. Posteriormente dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Por qué ay de mí? Porque también sabe bien que tiene condenación si no lo hiciere. Están las parábolas del talento, están las parábolas de las minas, que tiene una obligación. Aquel que no hizo la voluntad del Señor, describe, quitarle el talento, quitarle la mina que le correspondía a él y dársela al que tiene más, porque el que tiene le será dado y el que no tiene le será quitado. Y poner su parte con los hipócritas, ahí será el llorar y el crujir de dientes. Una persona que es hipócrita no puede realmente agradar al Padre. Por eso veíamos acerca de lo que ha hecho Saulo, lo que hacía el Mashiach, o los discípulos, acerca de cómo transmitían la palabra. El propósito de transmitir esta palabra es que podamos nosotros entender y comprender qué es el buen camino. Muchos de nosotros pensaremos el cómo hacerlo para poder transmitir la palabra. Pero ustedes... Mi hermano Alfonso. Sí, mi hermano. Que recién vos mencionabas con respecto a si el Poderoso no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El hecho de que la casa esa, seamos parte de esa casa, si hemos entrado en esa menujá, ¿no? Entonces, entender esta enseñanza, este conocimiento de esta enseñanza de la vanidad, es parte de ese conocimiento, es parte de entrar en esa menujá. O sea que es algo que necesariamente debemos de entenderlo y de hacer el esfuerzo de comprender de qué trata la vanidad, ¿no? Sí, mi hermano. Sí, la vanidad es lo que no nos permite entrar a la sabiduría, como nos mencionaba nuestro hermano Ezequiel, que realmente en nuestra boca hay error, en nuestra boca hay una palabra de mentira. Por eso es que hay que aprender a no blasfemar como lo hizo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Dijo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Cuando él les había mostrado todo su poder y su majestad, y aún así el pueblo se puso a decir una torpeza semejante, una tontería tan grande. Pero eso no nada más lo hacen los hijos de Israel, también nosotros lo hacemos, porque mientras tenemos lo necesario, pues estamos bien, no nos acordamos si existe el Ojín y damos gracias, se nos olvida. Pero cuando nosotros entendemos que en nuestra vida viene la carencia o la pobreza, empezamos a decir, estoy mal delante de tus ojos, he hecho lo malo, por eso es que tengo esta pobreza o me ha ido mal. Empezamos a ser negligentes, empezamos a ser ofensivos al Poderoso, somos blasfemos ante el Poderoso. Por eso en la oración que está aquí, que mencionábamos hace rato, describe: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre y hurte, blasfeme el nombre de mi Elohim. Entonces, si nosotros tenemos lo que es necesario, demos gracia. Si nos dio de más, aprendamos a distribuirlo en los que no lo tienen, porque esto es lo que le agrada al poderoso, que si amas a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Entonces, si el propósito del rico es proveer a los pobres, entonces, ¿por qué no entendemos que este es el propósito? ¿Cuál es el propósito entonces? Porque la carta a Timoteo nos enseña acerca de esto. Nos enseña acerca de que realmente para esto fueron los ricos. Los ricos han sido puestos para que nosotros, bueno, los ricos provean a los pobres. Porque esto es de lo que habla Eclesiastés. Eclesiastés nos hace una afirmación acerca de que el rico para eso trabaja y que se goce de lo que trabaja, pero también tiene que proveer a la gente que no lo tiene. De tal manera que si cumple esto, el rico heredará el reino de Elohim y los pobres también podrán heredar si guardan sus mandamientos y temen al poderoso, porque es el fin de todo el discurso dicho, que aprendamos a quitarnos esta forma vana de vida. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, podemos considerar que realmente lo que describe, lo que describió mi hermana Kendi hace rato, no es obligación de la mujer. Realmente la mujer o el hombre no es necesario que enseñe la palabra. Pero si una persona agarra el arado y dice de aquí en adelante y de pronto se tiene problemas por esto con el marido, tiene problemas con los hijos, hay que entender que no es de todos el hacer esto. Si muchos de nosotros, como hoy en día un servidor, yo muchas veces pongo el ejemplo de mi familia, y a veces es mal ejemplo. He tenido que negarme a muchas cosas. Vuelvo a repetir, yo con mi esposa no salgo a la calle y no salgo a ningún lugar de paseo. ¿Por qué? Porque siempre he tenido en mi mente querer estudiar y aprender y enseñar a la gente. Y si hoy en día yo pensara de una manera diferente, sería el más vil de los hombres, porque siempre en mi mente está el querer servir al poderoso, querer aprender del poderoso y poder servir a mis hermanos. Si nosotros hoy en día yo puedo darme este no lujo, hago esto es porque tengo una esposa grandiosa que me ha permitido el que no le he dado lo que se merece como persona, el dedicarle tiempo, el dedicarle el pasar tiempo con ella en otro lugar, el salir de viaje, todo este tipo de cosas, ella lo entiende hoy en día y lo sabe, y sabe que nunca lo hice, y gracias a eso hoy en día el poderoso me ha permitido entender cosas, porque le he dado pobreza, le he dado carencia, y yo no estoy en contra de ser pobre, al contrario, ni me importa ni me interesa tener, lo único que me interesa es poder servir a mis hermanos, porque bien mis hermanos saben y muchos saben, y la mayor parte de los que están aquí y de los que no están, todos me han ofrecido la ayuda, la mayor parte de los hermanos me la ha ofrecido y siempre me he negado, siempre les he pedido que lo manden a otros países y no me lo manden a mí, y muchos pueden de los que están aquí dar testimonio de eso. Mis hermanos de Argentina, todos, siempre me mandaban el diezmo y a ninguno se lo recibí. Me mandaban computadoras y a ninguno se las recibí. Y así a otros hermanos que me han querido mandar cosas, no se las he recibido. Y están de testigo mucha gente que no ha sido así, porque no me interesa la riqueza ni me interesa el dinero. Lo único que necesito yo es comer y beber. Y de ahí en fuera no necesito nada más. De tal manera que si los demás entendieran cuál es mi propósito de servir al poderoso, muchos de nosotros podríamos estar ayudando a otros hermanos para que pudiesen difundir la palabra. Y no sea nada más yo, sea Luz o sea Marcelo, sea alguno de los hermanos que están aquí, como lo es Miguel y lo que es Douglas, y a otro de los hermanos de los que tratan de hacer esto, de cualquiera de los que están aquí. Ya sea que realmente Luis o que realmente Gastón o que alguno de los que estamos acá tengan la inquietud del día de mañana de decir quiero agarrar el arado y jalar para adelante y servir al poderoso, que lo haga. Pero si no pueden, porque no es de todos la fe el entender y comprender la palabra, entonces que el pueblo cumpla con lo que tiene que cumplir, el poder ayudar a los siervos para que transmitan la palabra y anuncien la palabra. Porque ciertamente no todos estamos obligados a servir, porque si todos fuéramos enseñadores, ¿de dónde se sostendrían los enseñadores? Y si el pueblo no está sosteniendo a los enseñadores, entonces el pueblo tendrá que dar testimonio al poderoso el día del día postrero acerca de lo que no hicieron por causa de los siervos. Y si el pueblo no entiende su obligación, y si el pueblo piensa que nosotros somos igual que todos los enseñadores del mundo, que queremos hacernos de riqueza, pues bueno, entonces que lo piensen, porque al final de cuentas nosotros, como dice el maestro, que él no juzga de acuerdo a lo que ven nuestros ojos y no piensa como nosotros pensamos. Si nosotros sabemos que sus caminos no son los mismos, los nuestros, y nuestros pensamientos no son sus pensamientos, quiere decir que todo el pueblo, unidos, realmente unidos en el conocimiento de su palabra, podremos servir al poderoso. Pero ciertamente si unos a otros no estamos pensando como el Padre quiere, y cada quien hace lo que mejor le parece, pues bueno, cada uno de nosotros daremos testimonio en el día postrero. Creo que yo siempre le he tenido temor al miedo, al dinero. Y cuando me dicen te lo mando, prefiero que lo manden a otro lado. Y prefiero que se distribuya de otra manera. ¿Por qué? Porque yo no lo necesito. Gracias al poderoso, aquí hay algunos hermanos que proveen de ello. Y que algunos hermanos hoy en día de fueras me están ayudando. Y que hoy en día entiendo que si a estos hermanos siguen con su corazón noble de obedecer el mandamiento que les ha sido dado, como le decía mi hermana Maggie los días pasados, yo no puedo obligar a Esteban a que enseñe en el grupo. Y no es decisión mía. Así, de la misma manera, cuando a un grupo de personas saben cuál es su obligación como pueblo y no lo hace, yo no voy a obligar ni a nadie, ni a Maggie, ni a Marisol, ni a Richter, ni a Manuel, ni a Douglas, ni a esta Vanessa, ni a Marcelo, ni a Gastón, porque les puedo decir que todos mis hermanos de Argentina y muchos hermanos de otros países siempre me han brindado el apoyo de decir te mando el dinero, y nunca se los he aceptado a muchos. Al menos cuando me he visto en la necesidad, a Argentina una vez les pedí ayuda, y de la misma manera a mi hermano Manuel se la llegué a pedir, y a alguno de mis hermanos que aquí, como en el caso de mi hermano Filiberto, me ayudaron también en su momento. Y no necesito más que para comer y beber y poder sustentarme. No necesito yo más. ¿Para qué voy a necesitar más? Eso es vanidad. De mi parte y de mi persona siempre lo he entendido, que eso no me sirve de nada. Lo único que quiero seguir aquí en esta vida es seguir aprendiendo, seguir conociendo para transmitirles esa palabra a mis hermanos. Esa es mi necesidad. Por el lado de mi hermana Candy, vuelvo a repetir, no es obligación tuya, mi hermana, si no está en tu corazón. Pero antes, si quieres servir al poderoso como lo has tenido en tu corazón muchas veces, tienes que pensar si puedes ir a hacer la guerra, y tienes que pensar si puedes edificar la casa, como dice el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26 al 33. Tienes que pensar si puedes hacerlo. Leamos el verso, mi hermana, nada más para que tengamos en mente que si el día de mañana cualquiera de los que estamos aquí quieren tomar este arado, que lo haga, pero tiene que pensar si puede ir a hacer la guerra. Tiene que pensar si puede edificar la casa. No sea que empiece, sino acabe, y entonces sea burla de todos los demás. Capítulo de Lucas, capítulo 14, versículo 26 al versículo 33. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Entonces este pasaje nos describe acerca de qué tiene que ser un siervo para ser discípulo. Nos está poniendo el ejemplo claro. Si quieres ir a hacer la guerra, ve y hazla. Pero díganme ustedes, ¿no es vanidad que una persona edifique una casa y después la deje abandonada porque no pudo acabarla? Díganme si no es vano. ¿No el propósito es terminarla? Ahora bien, si esto es el propósito de la palabra, en hacernos entendidos, el propósito es de que si hacemos las cosas, las hacemos para agradar al Padre. Si queremos guardar sus mandamientos y temerle al Poderoso, cumplamos cada uno con lo que tenemos que hacer para que el Poderoso se agrade de nosotros. Ese es el principal motivo y ese es el principal motor que nos mueve, el poder entender la palabra y ponerla por obra. Este es el propósito de la enseñanza, que podamos caminar todos unidos en un mismo pensamiento. Pero cuando un cuerpo no está unido y cada quien piensa de diferente manera y unos a otros nos mordemos y unos a otros nos estamos atacando, esto no es el cuerpo del maestro, esto no es lo que él pide. No podremos edificar la casa. Tenemos que cortar en un momentito, yo creo que esto seguiremos con este punto de acerca del siervo, porque este tema acerca de lo que es la vanidad abarca muchísimas cosas. Es algo impresionante lo que hemos podido, y voy a describirlo así, lo que nos ha permitido el Poderoso conocer, porque ese es el propósito de que tuviera también luz acá, que podamos con mi hermano Marcelo, que estaría el lujo que mi hermano Marcelo estuviera con nosotros, y pudiésemos poder estudiar juntos. Al menos yo me he dado cuenta que mientras hemos estado ahorita más unidos, hemos podido, el Poderoso nos ha permitido comprender cosas, porque durante mucho tiempo yo he leído esta parte de Eclesiastés y nunca la había entendido, qué era realmente la vanidad. Y el Poderoso nos ha permitido entender qué es la vanidad en un sentido general, y hemos comprendido, y gracias al Padre nos permite entenderlo. Y por eso, en este día de Shabbat, que eso es para lo que nos preparamos nosotros, es transmitir esto. Por eso es importante que no juzguemos de acuerdo a las apariencias, y no pensemos y no oigamos lo que describe alguien nada más porque lo dice, sino que juzguemos con justicia, que entendamos la razón de las cosas. Por eso la Escritura describe que hay que entender lo que son sus caminos de él y lo que es sus pensamientos. El pensamiento del Poderoso es que nosotros aprendamos de la palabra para ponerla por obra, y así podamos nosotros servir al Poderoso. Entonces, nosotros acerca de esto ahorita veremos en la tarde una palabra que es muy importante, que sería la piedad. Esa palabra piedad es muy importante dentro de nosotros, y que si nosotros aprendemos este propósito de esta palabra, vamos a lograr mucho. Mi hermano Richter tenía una pregunta, te escucho por favor. Mi hermana Kendi, no sé si me di a entender, y también a todos mis hermanos, ¿me estoy dando a entender acerca del propósito? Mi hermano Richter, aquí está. A veces hablo con personas y entonces vienen y se toca temas del Poderoso. Y es como imposible quedarse callado, pero existe temor a equivocarse. Dan ganas de hablar, entonces no sé cuánto es lo que tengo que hablar y cuánto. Y no digo, es lo que tengo que hablar y cuánto. Yo les digo que no, soy enseñador. Es importante, mi hermano, que si tú nada más llegas a comentar y le puedas proponer a la gente, que pueda buscar a gente que le pueda servir, a siervos que le puedan enseñar, es bueno. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a hablarle a una persona, que eso es edificar la casa, cuando tú vas delante de una persona y edificas la casa, quieres edificar la casa y empiezas poniendo la enseñanza en la gente, pero si no hay gente quien enseñe a esa gente que está ahí contigo, entonces el día de mañana se va a perder. Entonces el día de mañana seremos responsables de esa persona que se pierde. No es bueno hablarle a la gente, por eso el maestro decía, por el camino los que te cruces, no les hables. Donde te reciban en casa, ahí entra, y come con él y habita con él. Por eso es importante que cuando andamos en el camino no hablemos con la gente. Al menos como ahorita, estamos en un sistema cibernético. ¿Qué hacemos? Benjamín conoce y aprende y dice, oh, qué increíble es esto, vamos a estudiar, y sigue estudiando y dice, ¿sabes qué? Conozco a un hermano que se llama Richter, y Richter y Benjamín trae a Richter aquí a Sky. Entonces nosotros tenemos la obligación de atender a Richter, y de pronto Benjamín dice, también tengo otro compañero amigo nuestro que se llama David Esteban, y también Benjamín trae a David Esteban y lo trae acá al grupo, y dice David Esteban, yo estoy contento con la enseñanza, quiero seguir aprendiendo. Entonces nosotros tenemos la obligación de estar transmitiendo, pero si la gente a la cual estás enseñando no hay gente quien la atienda porque no tiene internet, porque no tiene computador, lo más lícito es que no se hable, o al menos que realmente quiera alguien tomar ejercer el servicio al poderoso, entonces aprendiendo y entendiendo podrá enseñar. Yo incluso les he comentado a mis hermanos que durante 15 años no me había dado yo cuenta, pero durante 15 años no era digno de poder enseñar la palabra, y no debí de haberle enseñado porque no era capaz ni sabía. Después de 15 años entendí que el poderoso me permitió entender cómo poder enseñarle a su pueblo y tener paciencia y tolerancia. El poder transmitir la palabra no es algo fácil, es un proceso de conocimiento, de estudio, de análisis, así como cuando va uno a la escuela. Uno va a la escuela y se prepara, y desde que entras, desde los 6 años o 5 años de edad, terminas hasta la edad de 25 años. Hay gente que se prepara para ejercer su oficio durante casi 20 años de vida, 18 años de vida, 25, 30 años de vida, y empieza a ejercer su carrera. Si nosotros, dentro de nosotros, pudiésemos provocar a gente que estudiase 4 o 5 años y que lo hiciera con meditación, el día de mañana puede enseñar a quien sea, y podría enseñar a medio mundo, a quien sea, pero realmente se requiere de dedicación. No todos podemos decir, ay, aprendí en 2 o 3 meses y empiezo a hablar, ¿no? Es mejor no a veces abrir la boca. Hay que aprender primero nosotros, entenderlo nosotros, y después podérselo transmitir a los demás. No sé si me doy a entender, mi hermano Richter. Acuérdate. Sí, sí, hermano, gracias. Sí, por eso yo les digo que yo no soy enseñador y que yo les trato de no hablar. Claro, empiezan a decir, ah, viste, igual tienen cosas ocultas y todo el asunto. Yo les digo, no, yo no voy a hablar. Trato de evitar hablar lo que más puedo. Mira, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 hasta el versículo 7, nos describe acerca del comportamiento de una persona que enseña. Capítulo de primera carta a Timoteo 3, versículo 2 hasta el versículo 7, por favor, leamos esto. Y este nada más por la pregunta que hacías tú. Posteriormente seguiremos el tema, pero yo creo que regresando terminaremos esto que estábamos viendo acerca de los de la vida de Saulo y el comportamiento de Saulo, y posteriormente seguiremos al rato con una palabra que me llamó mucho la atención, que bueno, nos llamó mucho la atención con Marcelo y Luz, acerca de lo que es la piedad. Y realmente tiene que ver mucho con lo que estamos viendo acerca de lo que es la vanidad. Capítulo de Timoteo 3, versículo 2 hasta el versículo 7, por favor. 3, del 2 al qué? 7. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se desvanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lanza del y en el lazo del diablo. Y por eso te das cuenta que un siervo tiene que tener características. La característica es tener un comportamiento en un aspecto general para que pueda servir al poderoso. Por eso estas características, aunque no son como algo firme, algo que debe decir, tiene que cumplirse a la letra de lo que lees, porque no es algo así que se debe de cumplir a la letra. Por eso viene la palabra conviene. La palabra conviene es que sería bueno, eso sería lo mejor. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible. Eso es lo que convendría, pero cuando yo veo la vida de Saulo, veo la vida de Pedro, o veo la vida de ellos que cometieron a lo mejor algunos errores, no tanto Saulo, sino Pedro y alguno de los discípulos, o el mismo judaísmo creyente en el Mashiach, cometieron errores, eso los hace imperfectos ante este tema de lo que es un siervo. Pero por eso la palabra que viene conviene, eso no está implicando que sea así. porque no todos los siervos tienen por qué casarse, porque Saulo no entraría aquí porque él no tomó mujer. Por eso dice, conviene pues, y cuando dice conviene, por eso dice que sea marido de una sola mujer. Entonces, como Saulo no tenía mujer, no entra en este grupo, entonces estaríamos diciendo que si queremos aplicarlo de acuerdo a lo que es la letra de lo que dice aquí, sería un error. Él mismo se contradicería, porque en muchos pasajes él dice que es mejor que el hombre se quede sin casar. Entonces hay que entender que dice conviene, esto no está sujeto a una obligación o como un mandamiento, pero describe. Conviene pues que el servidor sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Elohim? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta o en lazo del diablo. Y por eso es importante, porque un siervo tiene que tener estas características. Pero entendemos que si nosotros nos ponemos a pensar que el siervo tiene que ser tiene que tener buen testimonio de todos los que le rodean, es imposible. Simplemente creo que los que servimos y los que enseñamos somos las primeras personas que ya sean los vecinos o los propios hermanos nos señalen directamente, porque somos los enseñadores. No sé si me doy a entender con respecto a esto que estoy mencionando nada más. Pero como somos gente que estamos constantemente hablando, la gente siempre nos está señalando. O sea, también hay un libro de parte de la misma... Sí, hay envidia y ese tipo de cosas. Una cosa es en el mundo, los vecinos, ¿no? Que realmente lo señalen a uno, pero que dentro de los hermanos hagan esto es diferente. Entonces hay que saber sobrellevar. Miguel. Entonces dice mi hermana que hasta los que no enseñan también son juzgados fuertemente. Pues sí, esto es una manera general, ¿no? Esto la gente no le agrada en el simple hecho de nada más ser, como dicen por ahí, un cristiano, ser un servidor del poderoso. No es bien visto delante de la gente. No por todos, hay gente que no le importa. Pero volvemos a hablar, no estamos hablando de una forma general. Por eso describe que no sea un recién convertido, un neófito en el verso 6 quiere decir un recién convertido, mi hermano Richter. Y por eso dice, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Y eso es lo que pasa con muchas personas que apenas van aprendiendo. Aprenden y ya piensan que se las saben todas a todas, que son los más entendidos, que son los más sabios. Si por eso pongo muchas veces el ejemplo de Saulo, 14 años aprendiendo de la escritura y con todos los años que ya tenía de preparación anteriormente, y empezó a ver las visiones del Señor y las revelaciones del Señor. Hay gente que con 3, 5 meses o un año piensa que ya se la sabe toda, o es el más sabio de todos, pero es porque ha caído en lazo del diablo, cayó en la soberbia, cayó en la altivez, cayó en que toda se la sabe. Un hombre entendido es sabio en palabras, por eso hay que tener cuidado. Por eso muchas veces a mis hermanos y Miguel y a los demás les daba mucha muina, les daba mucho enojo, porque decía, este hombre nada más viene y nos dice que no enseñemos, que no hablemos, y de pronto viene cualquiera y le dice, sí, tú sí puedes enseñar. No, es importante entender que en el principio hay que aprender, hay que conocer, y después de que aprendamos y conozcamos, entonces sí podemos hablar con libertad, pero mientras no, hay que guardar un tiempo, hay que prepararse, hay que saber, hay que conocer para poder hacer esto. Dice mi hermano Richter, no, pero es que uno sabe que no puede enseñar, pero ellos preguntan y lo tratan a uno de creído o cosas así. Pues bueno, es mejor por eso quedarse callado a veces, mi hermano. Podemos ser de tropiezo, y si no estamos bien preparados, claro, si es de tropiezo, porque muchas veces mis hermanos me preguntan, si viene un mesiánico y un cristiano, ¿le vamos a enseñar lo mismo o no? Es lo mismo que estamos viendo en la Carta a los Corintios. Lo que estamos viendo en la Carta a los Corintios es separar. Porque no es lo mismo que enseñamos a un judío que a un mesiánico o que a un cristiano. Y no es lo mismo que podamos explicarles o enseñarles. Tiene que ser totalmente diferente. Y muchas de estas veces, como describe Saulo, primera carta a los Corintios, capítulo 9, regreso para nada más citarlo. Y si tenemos que terminar algo de este capítulo, pues ya lo terminamos al posterior regresar en 2 horas. Ahorita vamos a terminar en 7 minutos ya más o menos. Y posteriormente regresaremos a las 3 de la tarde para seguir el tema. Describe así la primera carta a los Corintios en su capítulo 9, en su versículo que estábamos leyendo, del versículo 20 en adelante, que esto es lo que encontraríamos en Saulo como una hipocresía. Recordémonos que Saulo reprendió a Pedro por su hipocresía. Esto también a la vista de los hombres es hipocresía, pero no es hipocresía porque sabemos cuál era el propósito, el poder salvar a la gente de la muerte. Capítulo 9 del libro de la primera carta a los Corintios, versículo 20, dice así: heme hecho a los judíos como judío, quiere decir que aunque era judío no se comportaba como judío. Heme hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos, habla de ganarse para poderles salvar la vida. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley. Él tenía que demostrar que era un judío, pero no vivía como un judío, no practicaba ya la Torah, que era la que se conoce como la Torah añadida, pero hacía de cuenta que la guardaba la Torah añadida, para que no pusiese tropiezo en los que escuchaban la palabra, que es lo que describe mi hermano Ezequiel. Podemos ser de tropiezo si no estamos bien preparados. Tenemos que aprender cuando nos paramos delante de una persona cómo le hablas a uno y cómo le hablas a otra persona. Por eso el verso nos describe que como si tuviese la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, hablaba con aquellos para que no lo rechazasen en el momento, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Describe verso 21, a los que sin ley, como si fuese sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, mas en la ley del Mesías. Entonces Saulo se hacía como si no tuviese ley alguna, como si no tuviera una reglamentación o mandamientos que obedecer. Lo hacía por amor a los paganos que no, o los gentiles que no tenían este conocimiento. Y lo hacía por el principio nada más, porque con el tiempo debían entenderlo y después ellos someterse a esa forma de enseñanza. Describe. Y a los que sin la ley, como si yo fuese sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, mas en la ley del Mashiach, para ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho flaco a los flacos para ganar a los flacos, y de todo me he hecho de todo para que de todo punto salve a algunos. Ese es el punto que hemos estado leyendo. La intención de la sabiduría es salvar la vida y poder enseñar a los hombres a salvar su vida. ¿Por qué le es impuesta una necesidad a Lucy? ¿Por qué le es impuesta una necesidad a Marcelo? Y a los hermanos que están sirviendo en este grupo, ¿por qué les es impuesta una necesidad? Porque así lo ha decretado el Poderoso, que si tomas el arado no puedes voltar para atrás, y si vas a servir, lo vas a hacer de aquí en adelante, y si no lo vas a hacer, toma tus cosas y vete, porque al final de cuentas, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer para siempre, y no puedes estar pensando si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Por eso describe aquí en este capítulo y en este libro que lo estamos haciendo por salvar a los hermanos. Tenemos impuesta una necesidad. Nuestra necesidad es transmitir lo que el Poderoso nos ha mostrado, porque de lo contrario se nos contaría como pecado, por no obedecer a lo que se nos ha ordenado. Por eso la carta a los Corintios nos describe acerca de esta forma de enseñanza, que Saulo se hizo flaco a los flacos y se hizo de todo para ganar a los que estaba enseñado. Ese es el propósito de salvar a la gente. Versículo 23. Esto hago por causa del Evangelio, por hacerme juntamente partícipe de él. Ese es el propósito, hacerse participantes de esta enseñanza, el poder comprenderla y entenderla. Y todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, mas nosotros un incorruptible. Este incorruptible nos permitirá habitar la tierra para siempre. De acuerdo a lo que hemos entendido, la tierra no es vana. Tiene un propósito, el propósito para eso fue creada, para eso fue hecha, para eso está la tierra, para que fuese habitada. Y describe en el versículo 26, así que yo, de esta manera corro, no como a una cosa incierta. Nosotros no debemos de correr de una forma incierta, sino entendiendo que si vamos a alcanzar la vida, tenemos que prepararnos para alcanzarla. De esta manera peleo, no como quien hiere en el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Necesitamos nosotros los siervos entender que esta es una necesidad y una obligación de poder servir a los hermanos. Vuelvo a repetir, nadie me tiene que mandar, nadie me tiene que decir. De esa misma manera ustedes Así como tengo mis responsabilidades para con Elohim, ustedes también las tienen para con Elohim. Y si queremos ser salvos por medio de esta fe, tenemos que entender por qué hacemos las cosas. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y les guarde, y seguiremos más al ratito, o regresaremos para seguir hablando acerca de esto, y poder meditar acerca de lo que es la vanidad. La vanidad está rodeándonos en nuestra casa, en nuestra sociedad, nos rodea en todo lugar y en todo momento. Enseñemos a los hermanos a apartarnos de esta vanidad, que esto nos será una de las cosas por lo cual se acortarán nuestros días en esta tierra. Pero hay que aprender a alargar los días en esta tierra que el Señor nos da. La tierra no nos ha sido dada. ¿Cuándo se nos dará? En el tiempo de la resurrección. Por eso tenemos que aprender el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que el Señor tu Elohim te da. Si nosotros no aprendemos a honrar al padre y a la madre, nuestros días se acortarán, quiere decir que no habitaremos en la tierra para siempre. Mis hermanos, espero que me haya hecho dar a entender acerca de lo que hemos visto. Regresamos en 2 horas, ahorita buen provecho a todos los que vayan a comer, y regresamos en 2 horas para que sigamos la secuencia de este tema de la vanidad. Me espero que me haya dado a entender, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta para que la vayamos meditando y regresemos, mis hermanos? No, nadie se condena, mi hermano Richter, si enseñas o no enseñas. Esto no es una obligación. Esto es únicamente para aquellos que quieren servir. Para aquellos que no quieren servir, pues que no lo hagan. No están obligados, pero tienes las obligaciones por parte del pueblo. Como pueblo también tienes obligaciones. Como parte de enseñador tenemos una responsabilidad. Y eso nada más hay que separarlo. No estamos obligados. Bueno, mis hermanos, entonces que el Poderoso los bendiga y los guarde, y regresamos en 2 horas. Espero que a las 3 de la tarde, hora de México, estemos reunidos todos. Bueno, mi hermana Claudia, que el Poderoso le bendiga a tu casa, mi hermana Claudia, y a toda la familia, también allá a mi hermano Damián y a Vanessa, a mi hermano, no sé si es Douglas, pero es Ezequiel, perdón, mi hermano Ezequiel, mi hermana Varinia, mi hermano Miguel, Paula, y a los que están en casa, mi hermana Candy, y a toda tu familia, mi hermana Sara y Armando, Ana, mi hermano Douglas, Manuel, mi hermano Richter, mi hermana Luz, mi hermana Marcelo, y a los que están en casa, con mi hermano Gastón, a Sol, a Ceci, y a todos los que están en casa, Fabián, Claudia, Damaris, Karen, Sergio, Ana Laura, Coque, no sé si estén ahí todos, y a mi hermana Maggie, a mi hermana Marisol, y a todos los que estén ahí en casa, que el Poderoso los bendiga y los guarde, que tengan buen provecho, y regresamos en 2 horas. Shalom, mis hermanas. Gracias, mi hermana Claudia, por la llamada. Entonces, si nos favor, dentro de 2 horas, y empezamos dentro de 2 horas, mis hermanos, traten de no llegar tarde para que sigamos la secuencia. Shalom, mis hermanas.